Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada acá en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos así una jornada que va a estar marcada por la movilización de martes 22 de diciembre. Recordemos que hoy día hay marcha convocada por la CONFECH a propósito de lo que tiene relación con la gratuidad que hoy día se ve en sala. Ayer se aprobó, se despachó desde la Comisión de Constitución y Hacienda, perdón, que estaba mezclado ahí, y que tiene que ver con la ley corta de gratuidad. Vamos a estar hablando también de aquello, de qué consiste, cuáles van a ser los requisitos que en esta oportunidad por lo menos ha planteado el gobierno para dar inicio a esta gratuidad. Y en este sentido, plantear lo que tiene que ver con las dudas que hay de parte de el estudiantado en términos de movimiento, que ayer incluso tomó el Ministerio de Hacienda para criticar la improvisación y también la lógica de mercado que todavía persiste en esto que tiene que ver con la inicio de gratuidad, hacia avanzar hacia la gratuidad, porque todavía no hay una gratuidad completa ni tampoco está comprometida para este gobierno en sí. Vamos a estar revisando eso, vamos a estar revisando otro tipo de informaciones. Para eso ya tenemos a los panelistas que están este día martes. Saludo desde ya a Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás tú? Buenos días, Toño. Buenos días, Amanda, que también ahí se está integrando al estudio acá de Radio Villa Francia. Saludos, por supuesto, a todos y a todas que nos escuchan a través de la señal FM acá en Estación Central en el 107.9. Y también, por supuesto, un caluroso saludo y también abrazo a todos y a todas que nos escuchan también a través de nuestra señal online, sea a través de nuestro sitio web radiovillafrancia.cl o también que no nos escuchan a través de la plataforma TuneIn, que usted puede también buscarla desde cualquier celular, dispositivo móvil que tenga internet y puede escuchar la radio, o bien también puede buscarlo en tunein.com, buscar ahí Radio Villa Francia y puede escucharnos. También, por supuesto, aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan en las repeticiones del matinal de Radio Villa Francia, que son a las 6 de la tarde del mismo día y a las 2 de la mañana del día siguiente. Así que usted sabe, si no puede escucharlo porque llegó el jefe o cualquier tipo de cosa, puede escuchar o terminar de escuchar este programa también a través de sus 2 repeticiones. Como decía el Toño, sí, un día bastante marcado por el tema de la gratuidad. Empezó, de hecho, con protestas ahí afuera de la UTEM en la madrugada. Hay una marcha, tengo entendido, también de las universidades privadas que se hace aproximadamente a las 11 de la mañana. Y también está, por supuesto, la marcha de la CONFECH, que podríamos decir que termina en esta jornada de movilización respecto al tema de la gratuidad, que va a ser a las 6:30, tengo entendido. Exactamente. Así que exactamente hay bastantes cosas que podríamos decir que podemos ver que justamente se está debatiendo el tema de la gratuidad. En un momento además también en donde el gobierno ha sacado su agenda corta, una agenda corta que más bien habla y uno logra entender que se trata de la extensión de las becas, de un sistema de becas que podríamos decir sigue siendo un sistema mercantil, más que podríamos decir el acceso real a un concepto de gratuidad que hasta ahora ha sido denegado por parte de las autoridades del Estado, podríamos decir, y de los parlamentarios. Por lo tanto, obviamente, es un día que está marcado, podríamos decir, como agenda por el tema de la gratuidad. por esta discusión de qué es y no es gratuidad. Y por supuesto por los estudiantes que están denunciando, podríamos decir, esta falsa gratuidad propuesta por el gobierno, que además fue, podríamos decir, incluso denegada esa falsa gratuidad en algunos aspectos por el Tribunal Constitucional, que sacó su fallo ayer. Y hoy en día, sacando esta ley corta de gratuidad, en donde justamente uno de los aspectos más polémicos es, podríamos decir, la concesión también de becas de financiamiento a, podríamos decir, a establecimientos privados y, por lo tanto, podríamos decir, el subsidio a este tipo de establecimientos universitarios de educación superior y no, podríamos decir, un fortalecimiento al aparato estatal y a la educación, podríamos decir, estatal y pública. Por lo tanto, obviamente, ahí está esa discusión respecto también al tema si es que se le da al lucro o se le da a los privados. Es también una forma conveniente. Bueno, para eso ya hay una fórmula de lo que es la ley corta de gratuidad que tiene relación con que se asegura, o por lo menos así está planteado, y ya se va a discutir en sala, se asegura el tema del financiamiento hacia las universidades estatales, a quienes se acogen a la gratuidad, y en el caso de las universidades privadas se plantea la exigencia de 4 años de acreditación. Esos serían básicamente los requisitos que estaría impulsando el gobierno para financiar y dar gratuidad en las distintas casas de estudio. Básicamente para resolver el tema de la polémica y después del fallo, y recordemos que ayer también salió, se despachó la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a los requisitos de elegibilidad, que era precisamente lo que había objetado y que declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional. Entre eso, el tema de la testamentalidad, que dicho sea de paso, se saca, se queda solamente con el requisito de 4 años de acreditación. Que a juzgar por lo que hay también es bastante, bastante complicado y cuestionable en el punto de vista que el propio CNA ha estado en entredicho. De hecho, hay un proceso judicial que está en curso, que coincidió incluso en esta semana respecto a lo que tiene que ver con la acreditación. Recordemos que el Consejo Nacional de Acreditación está marcado por el tema de la corrupción, donde universidades pagaron para poder estar acreditadas. Y ese queda siendo como uno de los requisitos fuertes para establecer el tema de la gratuidad. De hecho, la marcha tiene que ver no solamente hoy, o las movilizaciones que han habido y que se están dando y que van a marcar la jornada de este martes, no solamente con el tema de si están o no están las estatales, sino con el tema de seguir subsidiando a una educación de mercado. Eso en detalle vamos a estar revisándolo, como hemos estado planteándoles desde ya. Otra cosa interesante, por ejemplo, para discutir y conversar hoy día en la palestra, tiene que ver con la declaración de Sebastián Dávalos, la tercera que hace frente a la Fiscalía de Rancagua, que ya entró a los, ¿cómo podemos decir? Se salfateó. Entró de lleno a las teorías de la conspiración y que obviamente tiene algún grado de cierta repercusión dentro de la nueva mayoría. Ha generado cierta molestia en un sector en términos particulares, para resumirlo, y después vamos a estar revisándolo un poquito más finamente. Sebastián Dávalos lo que planteó ayer y que tenía que ver básicamente con una declaración pendiente en relación al computador de Sebastián Dávalos que él habría mandado en formatear, cosa que termina reconociendo frente a la fiscalía, pero señala frente a esta que hizo aquello con el fin de evitar que la información que hubiera en ese computador fuera mal utilizada por Rodrigo Peñalío y su tropa. De hecho, acusa particularmente, aparte de la dirigencia del PPD, de armar una especie de complot en su contra para joderse al propio gobierno. Y mantener cierto grado de poder, particularmente apela a lo que es el grupo del G90. Es una cosa bien loca. Es como Gladiador esto me recuerda. Esto es como Game of Thrones, pero casi como que... Como el hijo biológico versus el heredero clásico que tenía, que era Peñalillo, pero no con una teoría de conspiración. Yo ahí le le premio, podríamos decir, el esfuerzo a los asesores de Dávalos en intentar encontrar una excusa supuestamente verosímil respecto a por qué se borró la información de los computadores. Uh-huh. Sin embargo, debo decir que no lo lograron muy bien. La excusa es bastante barata. Pero no viene mal una escalada de declaración entre Peñalillo y Dávalos, porque tiene el beneficio de que se puedan sacar los trapitos al sol. O sea, más allá de todas estas ideas conspirativas de que más o menos iban a meterse en el computador de Dávalos, iban a poner cosas, documentos falsos de Cavallo, lo que uno quisiera pensar. Estas acusaciones cruzadas entre Dávalos y Peñalillo pueden sacar más que una verdad entre uno y otro, lo que no estaría muy mal. Ahora el tema es que Dávalos nuevamente muestra ser un tipo profundamente imprudente respecto a su madre. Porque justamente quien tiene las llaves, podríamos decir, del futuro de Michelle Bachelet en el gobierno, Rodrigo Peñalillo. Uh-huh. O sea, si Rodrigo Peñalillo quiere dejar caer a Bachelet, es cosa que diga, oye, quiero volver a declarar algo que yo me haya guardado y me haya reservado el silencio. Y eso es todo. Y con eso podríamos decir, Michelle Bachelet cae totalmente en descrédito. Por lo tanto, justamente a mí me parece que el que no habría que molestar, si yo fuera, no sé, Sebastián Dávalos y me importara mi madre, al que no tendría que molestar, al único probablemente, a Rodrigo Peñalillo. Y él insiste en esta pelea que lleva bastante tiempo con pelearse, podríamos decir, y discutirle en realidad quién es el responsable de todo este asunto. Y ahí le pega a Rodrigo Peñalillo, e insisto, Rodrigo Peñalillo tiene las llaves del futuro de Michelle Bachelet. La pregunta es, ¿hay futuro en Michelle Bachelet? No mucho, pero... Es que eso es lo que empiezan a plantearse desde ya, en términos de lo que termina siendo esta tesis conspirativa de parte de Sebastián Dávalos. La pregunta es, ¿a título de qué? ¿A pito de qué viene? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Porque hay gente asesorando a Sebastián Dávalos. Y en ese sentido, se plantea una visión sumamente fuerte, sumamente compleja de lo que termina siendo este entramado al interno, en pugna interna de la nueva mayoría. A ver, si Sebastián Dávalos justifica el formateo completo y que reconoce que él mandó a formatear su computador sobre texto de, ya que estamos de lleno discutiendo esto, sobre texto de evitar una manipulación. De hecho, termina señalando que el caso Cabal es una operación política. Y aquí viene una de las razones que él justifica, no solamente el tema de la mala onda, sino que justifica en señalando que esto fue un ardid de este sector del PPD liderado por Peñalillo, que tiene que ver con el G90, junto con Girardi y otros más del PPD, con el fin de tapar el caso Soquimich. Ese es básicamente, recordemos que Rodrigo Peñalillo era el ministro del Interior, brazo derecho de la presidenta, madre de Sebastián Dávalos. Y según Sebastián Dávalos, quien arma todo este cuento es Rodrigo Peñalillo. Entonces arma el caso Cabal para sacar a Dávalos, a Sebastián Dávalos, que no le tenía buena, es un poco lo que termina acusando frente a la fiscalía, y con el fin de empatar o de tapar el caso Soquimich, en donde ellos están involucrados. Lo gracioso es que cuando señala Sebastián Dávalos de que está involucrado Rodrigo Peñalillo en el caso Soquimich y otros más del PPD, están involucrados precisamente para financiar la campaña de su mamá. Y esto podría ser tomado, esta declaración terminada tomándose en el otro caso, que es el caso Soquimich. ¿Qué información él tiene respecto a cuál es la participación respecto a este entramado político de financiamiento de Soquimich? De hecho, el tema es más grave de lo que ayer jocosamente algunos planteaban de esta pelea entre los dos hijos, el hijo político, o que ya queda poco del hijo político, y Sebastián Dávalos, el hijo biológico de Bachelet. sin tomar en cuenta de que esto, claro, puede traer complicaciones en el caso Sokimich propiamente tal, y que claro, recordemos que en el caso de Rodrigo Peña y Lillo, este, cada vez que ha sido preguntado respecto a la participación o conocimiento que tenía Michelle Bachelet respecto a estos aportes de Sokimich para la pre-campaña, como se la ha denominado, en la cual triangula con el que está a cargo ahí, el Novoa de la Concertación, por así decirlo, que es el caso de Giorgio Martelli, entre oportunidades Rodrigo Peña y Lillo ha planteado su derecho de guardar silencio y no ha contestado esa pregunta. Como parte de su crédito, recordemos que, si no me equivoco, Rodrigo Peña y Lillo está trabajando en Flaxo actualmente. Que habría sido una pega que le había conseguido un sector del PPD, en la cual estaría incluso discutiendo y conversando, y ya se lo había ofrecido Girardi junto con otros más, esta opción de tener una candidatura parlamentaria. Que no estaría impensado por lo demás. No, es que bueno, en política prácticamente todo es posible, pero eso no significa obviamente que sea el mejor candidato ni nada por el estilo. Obviamente lo que ocurre acá es que probablemente el PPD igual le tiene ciertas fichas de defensa y obviamente lo mismo que está haciendo, yo creo que la gran habilidad que tiene Rodrigo Peña y Lillo es que él, dejando la tensión justamente de definir el futuro de lo que puede ocurrir con Michelle Bachelet, o sea, de que su silencio tenga un valor tan alto, él puede pedir bastantes favores. Él está en una posición bastante ventajosa, que le permite obviamente asegurarse cierto trabajo, asegurarse, incluso si lo desea, tirarse algún tipo de campaña política, algún tipo de emprendimiento político, le podríamos decir, para, irónicamente. Y por eso es que también a uno le parece tan descabellado la idea. No sabemos si de Sebastián Dávalos o sus asesores, que nuevamente volvemos a pensar en la conspiración de los asesores, de justamente apuntarle, podríamos decir, a quien tiene en sus manos el destino de Michelle Bachelet. O sea, si él está cobrando su silencio tan caro, yo no le estaría pegando en la oreja provocando a esa persona que justamente tiene el silencio a un precio altísimo, porque lo peor que podría ocurrir es que hable. Y si habla, bueno, a pesar de que, claro, Michelle Bachelet tampoco está en una muy buena posición, creo que Sebastián Dávalos, como hijo, debería sentirse al menos mal por ser él el que finalmente termina gatillando la caída de su madre. En el último, podríamos decir, en la última de las caídas y definitiva. Hola, me presento. Buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Bueno, continuando con eso. Bueno, a Dávalos siempre se le ha mostrado como el hijo, no sé, lerdo de la presidenta, que hace siempre lo que quiere, que anda en conciertos de rock, que anda carreteando. Entonces, como incontrolable. Y la, no sé, como el perfil que tiene es prácticamente el que se salva solo. Claro. Entonces él no está, que claro, como dices tú, la conspiración de los asesores, sus asesores o su abogado le dicen: loco, yo te estoy defendiendo y mi labor es ganar el caso, por lo tanto podemos jodernos a quien sea, pero yo tengo que ganar el caso, ¿no? Ahí, sin pensar en todo esto tema político, que en verdad, si Dávalos sigue cacareando, puede hacer caer a Bachelet. Exactamente, pues ese es el punto. O sea, claramente hay una, podríamos decir, una estrategia un poco ofensiva por parte de la defensa de Sebastián Dávalos, porque hay un hecho que es indesmentible, y el hecho indesmentible es que obviamente se borró la información del computador. Ese hecho nadie lo puede desmentir. O sea, Dávalos llegando a, podríamos decir, la fiscalía o los tribunales diciendo: no, pero si ese computador se borró solo, o se le ocurrió al jefe solo. No, de hecho hay suficientes pruebas de que en realidad él mandó a borrar la información. Por lo tanto, obviamente lo que tiene que crearse es una historia tal que permita justificar, podríamos decir, que lo que se estaba haciendo con borrar el computador no era obstrucción a la justicia. Era obstrucción a la maquinaria de Peña y Lillo. Claro, exactamente. O sea, era mi legítima defensa, podríamos decir, ante el intento de manchar mi honra y de intentar implicarme en algún tipo de crimen. Y por lo tanto, yo al intentar evitar esa situación, ejerzo mi legítimo derecho, podríamos decir, a evitar que en realidad se me haga un montaje. Pero está diciendo que, claro, que la información podría haber sido constitutiva de delito. No, claro, pero yo creo que más lo que intentaba sostener era que le iban a inyectar información. O sea, que le iban a dejar información al computador, por lo tanto lo que tiene que hacer él es dejar el computador limpio como para que ya no se le pueda meter nada, que lo vincule a él, porque en realidad el computador iba a quedar limpio, tal vez con información falsa nomás. Ah, perfecto. Yo creo que ese es como el argumento que está intentando tomar la defensa de Dávalos. El problema es a quién eligieron. Y en realidad no había mucho más tampoco que elegir. Si uno lo piensa, en realidad no se le conoce más enemigo público a Dávalos, más que lo que está ocurriendo, podríamos decir, con Peña y Lillo, que ya habían tenido su roce anteriormente y por lo tanto... podríamos decir el sujeto idóneo para este tipo de cosas. El problema, insisto, es que Peña y Lillo tiene justamente las llaves de la presidencia, en cierto modo, en sus manos. A través de su silencio, a través del legítimo derecho también a guardar silencio en los interrogatorios, es que justamente Peña y Lillo, podríamos decir, aprovecha eso como una forma de decir, bueno, acá yo tengo mi salvaguarda y la puedo utilizar o no utilizar, dependiendo de cómo se porten ustedes. Y en este caso Dávalos nos está portando muy bien. Qué maquiavélico, sí. Maquiavélico, pero así funciona. No, temas. Sí, así o funciona, sea. Pero es que tenemos a Peña y Lillo, que se supone que era, como decías tú, el brazo derecho de la presidenta en algún momento. O sea, no y se suponía, lo era. Lo era. Estaba toda su confianza en él, se le dieron toda como el pase libre para hacer lo que quisiera. Y resulta que está jugando con esta cartita, po. Claro. Y tiene en sus manos la presidencia. Tiene en sus manos que caiga o no caiga Bachelet. Exactamente. Qué fuerte. No, fuertísimo. Pero bueno, sí, uno pensaría más en la lealtad de los sujetos en este tipo de situaciones, pero no es el caso. O sea, igual son PPD. Claro, exactamente, y funcionan un poco como tales. Y efectivamente, pues no tiene ningún interés, podríamos decir, de... No tienen lealtades. Tienen lealtades salvo con ellos mismos y con sus empresas. Claro. Entonces exactamente lo que están haciendo es aprovechar esta situación simplemente para asegurarse, podríamos decir, una buena posición, estar un buen pie para lo que termine, no sé vos, para lo que termine ocurriendo o bien para asegurarse su futuro. O bien para que en realidad tampoco lo dejen caer a él totalmente con el tema de Penta, que también todo este Penta Tsukimichi en realidad también obviamente a Peña y Lillo también lo tiene en las cuerdas, pero él sabe que si es que él cae, en realidad va a ser que caigan para arriba. Es un poco como decir, bueno, puedo ser como Hugo Bravo, pero todavía no lo voy a hacer porque me sale más conveniente no hacerlo, tengo más altura política y además porque ustedes todavía no me han llevado todavía a esa ruina. Y aparte que independiente de porque esto ya no, o sea, si él habla no es estilo denuncia, sino que es estilo sapeo, po, y un sapo siempre queda mal en todas partes. Claro, exactamente. Sí, pero él también puede argumentar de que en realidad acá lo hace por la verdad, porque en realidad el país requiere saber lo que ha ocurrido. Claro. Igual él puede llegar a justificar, podríamos decir, posiciones acá que sean más o menos desapego, pero hacerlo, así que igual podría. Sí que habría que ver en realidad qué pasa con el tema de Peña y Lillo y qué responde Peña y Lillo. Yo creo que ahí está la parte interesante de todo esto, pero insisto, la estrategia de Dávalos deja bastante, bastante que desear, me parece a mí, respecto primero a contar una historia de cómo supone que ocurrió algo, muy poco creíble. Sí, porque hay que pensar que elucubró toda esta artimaña, este ardid, desde el momento en que ellos vieron este posible negocio. Claro. De los terrenos, pasando por Luxi, quien prestó la plata. No sé, es mucho, no sé cuánto poder real habrá tenido ahí el PPD o Peña y Lillo para mover todos esos hilos. El asunto es que le brillaron los ojos con signo de peso cuando vio este negocio. Claro, no, y además también algo que tenía que hacer. O sea, en cierto modo Peña y Lillo tiene algo de razón cuando en realidad probablemente en realidad lo que estaba haciendo era la pega que tenía que hacer respecto a una campaña de Michelle Bachelet. O sea, no solamente él se hizo para su parte, sino en realidad él tenía la misión, podríamos decir, de conseguirse financiamiento de campaña para Bachelet. Y en ese sentido ha sido, en cierto modo, hasta ahora lo suficientemente leal, claro. Pero con una lealtad condicionada, podríamos decir, uh-huh. porque no ha sido el que desmiente todo esto, sino el que más bien se ha guardado el derecho a ha utilizado el derecho a guardar silencio. Uh-huh. Pero con ese derecho a guardar silencio ha hecho que no escale, podríamos decir más arriba, a la responsabilidad de Michelle Bachelet, de que estaba enterada justamente de las gestiones que se están haciendo acá en Chile, principalmente lideradas por Rodrigo Peña y Lillo. Si se llega a saber eso, obviamente la historia cambia bastante. Y eso ha sido, podríamos decir, esa lealtad condicionada, que obviamente Peña y Lillo sabe que tiene un valor y lo utiliza, y que hasta ahora no ha hablado de ella. Uh-huh. Así que, no, está... A mí me parece que está bastante interesante esta pelea Dávalo, esperemos este segundo round, porque anteriormente ya habían peleado, no me acuerdo cómo era cuál era el argumento de la pelea, pero era bien pelotudo. Pero anteriormente ya habían discutido, de hecho, todos tomaron partido en su momento de Peña y Lillo, toda la nueva mayoría, para después maldecir a Rodrigo Peña y Lillo, cuando a Rodrigo Peña y Lillo se le achacó la responsabilidad de esta cosa llamada la precandidatura de Michelle Bachelet. Sí, no, y todos acusándolo, y en el fondo estaban todos involucrados y todos le pidieron plata. Claro, muy así. Y no olvidar, insisto en eso, de que anteriormente Rodrigo Peña y Lillo, o sea, era el defendido, pues era como, no, Rodrigo Peña y Lillo era el verdadero, no como este hijo biológico de Michelle Bachelet. Bueno. Hagamos un poquito parte de lo que fue la génesis. Rodrigo Peña y Lillo viene desde el primer mandato de Michelle Bachelet. De hecho, ojo, porque Rodrigo Peña y Lillo estuvo involucrado en un caso de corrupción que fue el caso de Chile Deportes, que tuvo bastantes consecuencias dentro del PPD, que incluso terminó en ese entonces con la salida de Fernando Flores, después de que este revelara una reunión privada entre Michelle Bachelet y él en la casa de Fernando Flores. Y que terminó ganando el sector de Sergio Vitar en esa oportunidad. Estaba este G90 y Rodrigo Peña y Lillo empieza a tener más que buenas migas con Michelle Bachelet. Empieza a ser visto con buenos ojos y de hecho lo lleva. Básicamente lo reafirman en el cargo en Palacio que tenía en esa oportunidad Rodrigo Peña y Lillo. Estamos hablando más o menos de lo que fue el escándalo de corrupción del año 2006, finales de ahí, que incluso termina con una comisión anticorrupción muy parecida a la que tuvimos acá en la Comisión Angel en ese entonces. Y lo mantiene a su lado, incluso mantienen los contactos cuando ella se va a Nueva York a asumir como secretaria de ONU Mujeres, donde empieza a armar una plataforma y se empieza a ver, después del fracaso de lo que fue la campaña presidencial de Eduardo Frei, recordarán que pierde frente a Sebastián Piñera, en y que Piñera, bueno, termina asumiendo el 2010, y ahí empieza la discusión de quién va a ser el candidato o candidata de la nueva mayoría. En ese entonces hablamos de la Concertación todavía, y obviamente se empieza a apuntar a Michelle Bachelet, aunque con ciertas dudas de que habían ciertos requisitos, entre ellos también pelea Ricardo Lagos, que planteaba volver pero sin primaria. Y empieza una discusión, la de si quería tener un candidato interno. Entonces empieza la maquinaria desde ya a disputarse dentro de la Concertación, y ahí cumple un rol sumamente importante Rodrigo Peña y Lillo. Esto dejó bastante heridos por lo demás dentro de, pero particularmente, ojo, en el Partido Socialista y en la Democracia Cristiana había una cierta animadversión a Rodrigo Peña y Lillo, esto básicamente por la forma no tradicional del poder que había ejercido Michelle Bachelet. De hecho, se resintió muchísimo la Concertación respecto a eso. Rodrigo Peña y Lillo pasa a ser el brazo derecho de Michelle Bachelet, no así, por ejemplo, en el caso de Camilo Scalona, que hasta el momento no solamente había sido el escudero, sino que había sido uno de los hombres fuertes y guerreros de confianza de Michelle Bachelet. Incluso fue el encargado de negociar con el empresariado, particularmente una reunión que hubo con la CPC, previo a la llegada de Michelle Bachelet, cosa que hemos consignado y hemos hablado un par de veces, que eso definió bastantes cosas en el retorno de Michelle Bachelet. Bueno, Rodrigo Peña y Lillo, cuando es visitado por Michelle Bachelet en España, mientras Rodrigo Peña y Lillo estaba haciendo posgrado allá de estudio, se conversa en un momento el tema del retorno. Y él pasa a tener un rol clave, se lo señala directamente Michelle Bachelet, que le dice: yo te quiero acá a mi lado. y ve también en esta proyección Michelle Bachelet siendo un poco una especie de Ricardo Lagos, proyectando su propia extensión de poder, porque la forma de ejercicio de poder que tiene Michelle Bachelet es bien atípica a lo que tradicionalmente se conocía de la forma de poder en términos políticos, a los Ricardo Lagos, a la que generó en su momento determinado el propio Frei, los propios sectores de los partidos. De hecho, siempre se le criticó su poca manejo tradicional la forma de partido, pero siempre fue efectivo, sobre todo apelando al crédito que en sí mismo como personaje, como figura tenía Michelle Bachelet. Lo que, de hecho, los conceptos que ocupábamos o que se ocupaba en ese entonces con Michelle Bachelet era un crédito incombustible respecto a su figura, a lo que proyecta, los valores, la empatía y un montón de otros factores más. Entonces Michelle Bachelet juega esas cartas. Y antes de asumir acá como precandidata, recordemos que hubo primaria en la nueva mayoría cuando se arma esta nueva coalición y se presenta, el rol fundamental en esa operación la tuvo Rodrigo Peña y Lillo. De hecho, desde ese tiempo donde se investiga, recordemos que esto tiene otra arista, el caso Soguimich, la participación de Giorgio Martelli, reconocido recaudador de dineros de las campañas anteriores de la Concertación, entre ellas involucra a la pasada campaña de Michelle Bachelet y lo que fue la campaña de Frei, donde tomó un rol mucho más preponderante. De hecho, ya Giorgio Martelli había tenido cierto grado de participación en la campaña presidencial de Ricardo Lago, menor a la que tuvo en el 2005 respecto a la candidatura de Michelle Bachelet, que termina asumiendo en 2006, y la que tuvo en la campaña presidencial de Eduardo Frei. Entonces, coordinan con Giorgio Martelli, alguien muy cercano al PPD y al grupo precisamente que empieza a liderar, Rodrigo Peña y Lillo, que este grupo denominado G90, que eran los ex chicos del maletín, que llevaban los maletines de los viejos patriarcas de la Concertación, particularmente los de la doble militancia. Estamos hablando de los Pacho Vidal, estamos hablando de los Jaime Esteves, estamos hablando de los Ricardo Lagos, estamos hablando de toda esa camada de personajes, la mayoría de ellos con doble militancia, que es lo que permite el PPD por lo demás. Y Rodrigo Peña y Lillo se instala de lleno, y cuando vuelve, de hecho, Michelle Bachelet es presentado en sociedad en términos de las relaciones políticas, como hablar con Rodrigo Peña y Lillo es hablar con Michelle Bachelet. Así es presentado en los círculos cercanos, que generó mucha resistencia porque, por ejemplo, en el caso de Camilo Scalona hubo efectivamente un cierto distanciamiento, aunque hubieron concesiones por parte de Michelle Bachelet de hablar directamente con Camilo Scalona, porque cuando Michelle Bachelet plantea a lo que es la Concertación, que pasa en ese momento a denominarse nueva mayoría, recordemos que está todavía en la discusión, todavía estamos en la precandidatura, en los que van a ser la primaria de la Concertación, que todos sabían que Michelle Bachelet iba a ganar, pero que obviamente era necesario hacerla, y eso también tiene un costo, porque los candidatos eran cuatro finalmente. Hablamos de lo que fue Andrés Velasco, sacó segundo lugar, Claudio Rego tercer lugar y cuarto José Antonio Gómez, que son los candidatos de lo que fueron las primarias de la nueva mayoría, que ganó con amplia mayoría Michelle Bachelet. Entonces, cuando Michelle Bachelet dice Rodrigo Peña y Lillo es el hombre de confianza, es mi brazo derecho, y hablar con Rodrigo Peña y Lillo es como hablar conmigo, genera un resentimiento. Y ahí se empieza a acumular un montón. Michelle Bachelet entra en una fase de candidata, entra en una fase de acumulación de poder, porque pone ciertas exigencias para salvar la Concertación. Eso es lo que plantea Michelle Bachelet. Y es desde ese momento en donde también empiezan a haber distancias con el propio Sebastián Dávalos. ¿Cuándo se dan estas distancias sumamente fuertes, o cuándo hay un punto de inflexión para poner un hito? Es cuando Michelle Bachelet, antes de declararse o de plantear la posibilidad de ser candidata, viene. Recordemos que hubieron dos viajes particularmente que hizo Michelle Bachelet antes de en su visita a Chile desde Nueva York. Una fue en el matrimonio propiamente tal de Sebastián Dávalos con Natalia Compañón, que se hizo en Doñihue, en la... Recordemos que esto se hizo en el aras de la familia Vial, que queda al lado de la Jupi, otra más que queda resentida y que termina trabajando en Europa. Ex brazo derecho de Michelle Bachelet, complicado ser brazo derecho de Michelle Bachelet. Terminé como que le cortan el brazo exilio. Derecho normalmente. Sí. Está el caso, se me olvidó el nombre, lo voy a recordar inmediatamente, pero de cómo se llama este ex socialista, el que entregó a Antonio Leti y que después, ahora está trabajando en Imaginación junto al Guatón Correa, ex encargado de la SECOM en el pasado gobierno de Michelle Bachelet. Lo tengo en la punta de la lengua, pero... Ya, mientras lo recordamos, Michelle Bachelet hace esta visita a lo que fue la fiesta de matrimonio de Sebastián Dávalos con Natalia Compañón, donde tocó Chico Trujillo, donde fue a todo trapo, este ara o estas parcelas que pertenece a la familia Vial, particularmente al hijo del gran patriarca de los Vial, que trabajaba junto a Natalia Compañón, donde trabajaba ella, la esposa de Sebastián Dávalos. Y esa es una de las primeras visitas donde Michelle Bachelet mantiene un montón de reuniones privadas con gente muy de confianza, no fueron reuniones oficiales. Después, cuando viene Michelle Bachelet y va hacia la comuna de La Reina, recordarán ustedes porque Michelle Bachelet sale de su casa y termina diciendo nos vemos en marzo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Uh-huh. Sí. Nos dice que va a ser candidata presidencial, ella todavía está en Uno Mujer y todo el tema. Es una visita que hace en el verano. Bueno, resulta que en ese momento ocurre un hecho mediáticamente complicado para la candidatura de Michelle Bachelet, la cual se indigna y se empelota y se emputece Rodrigo Peña y Lillo y marca el punto de inflexión entre la diferencia entre Sebastián Dávalos y Peña y Lillo. ¿Cuál es? Peña y Lillo llega en un Lexus a la casa, que era su casa porque vive al lado de su mamá. ¿Quién? Sebastián Dávalos llega junto a Natalia Compañón en el auto, que es un Lexus, con toda la prensa afuera. Ojo, no necesariamente él iba a visitar a Michelle Bachelet, él vive ahí. Uh-huh. De hecho, está, recordemos que la casa donde está Michelle Bachelet y la Sebastián Dávalos se las compró a José Antonio Gómez, que tenía esta sociedad con Luis Levert. Hay un tema que, de hecho, fue polémica en un momento determinado hace un tiempo. No pasó a mayores, pero esa casa termina comprándosela a el actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez. O el terreno, básicamente, que era un tema que habían comprado. Y hay una casa igual a la de la presidenta, pero que es comprada por Sebastián Dávalos junto con Natalia Compañón. Entonces viven ahí. Entonces, Sebastián Dávalos no es que iba de visita a ver a Michelle Bachelet, sino que iba a su casa y venía llegando y todo el cuento. Y obviamente los niños están con, ¿cómo se llama?, con la abuela y todo lo demás. Pero en la llegada de Sebastián Dávalos a la casa allá en La Reina, está en la prensa y todos apuntan hacia, oye, manso auto de Sebastián Dávalos, arito bien caro que llegó, fue polémica, hubo una columna en términos particular que molestó a Michelle Bachelet y de ahí viene una pelea así como tremenda que fue de Tomás Mochiati a propósito de las preguntas de dónde saca plata este gordito para tener un Lexus y otras cosas más, y se empieza a poner en la polémica el caso de la imagen de una persona que hablaba de la austeridad, que hablaba de la equidad y todo el tema, con el hijo llegando en uno de los autos más caros del año, andando como Pedro por su casa en el descapotable, allá. Que en términos comunicacionales es un golpe súper duro, porque uno de los discursos que pretende instalar es precisamente el tema nuevamente de la distribución de la riqueza y la equidad, y contrastar una forma que tenía que ver con Piñera, un multimillonario, al retorno de esta austeridad republicana que tienen que hacer los presidentes. Y Rodrigo Peña y Lillo plantea una cosa sumamente de perogrullo dentro de cierto círculo político, que es Sebastián Dávalos tiene que estar alejado de Michelle Bachelet. Sebastián Dávalos se va a convertir en un problema si este tipo no entiende cómo funciona la política. Uh-huh. Y ahí el punto de inflexión entre Dávalos y Bachelet. Ese es el punto de inflexión. Nunca se llevaron necesariamente bien. Recordemos que Michelle Bachelet trató hoy día Rodrigo Peña y Lillo un paria y todos los bacheletistas odian a Rodrigo Peña y Lillo. A principios de este año, estamos terminando 2015, era el hijo favorito que eligió Michelle Bachelet a diferencia de Sebastián Dávalos. Esos eran los discursos. El galán rural es bastante guapo, mi Rodrigo Peña y Lillo. Todo este tipo de conceptos se empezaron a instalar. Obviamente venían de La Moneda. De hecho, la reacción del bacheletismo, por así decirlo, era que penca a la pobre presidenta que tiene un hijo tonto, pero si hubiera podido elegir a un hijo, sería Rodrigo Peña y Lillo. Hoy día Rodrigo Peña y Lillo no tiene esas cualidades. De hecho, Rodrigo Peña y Lillo es el culpable casi de todos los males que puedan haber, porque así funciona también la política, y así ha funcionado, ojo, Michelle Bachelet, con sus círculos más cercanos. Entonces, en el término concreto, cuando se plantea esta distancia, se empieza obviamente a acrecentar. Rodrigo Piñerillo se hace cargo de la precampaña, viaja a Nueva York con plata de Sokimich para coordinar la candidatura previo a lo que son las primarias de la nueva mayoría, que ya en ese entonces se empieza a llamar nueva mayoría. Pero es que eso es lo divertido también de todas estas personas que le van a pedir plata a Sokimich, es eso, porque después, o sea, públicamente y entre esos mismos partidos se están sacando los dientes, arañándose, pisoteándose, diciendo, oh no, tú estás haciéndole un mal al partido, pero resulta que todas las personas electas son electas gracias a la propaganda que se paga con plata de Sokimichi y de todas estas empresas. Claro, que es el tema que acá están haciendo y que Bachelet ha sabido hacer muy bien, es que cuando se le gangrena la mano derecha, la corta. Se corta antes de que la gangrena se extienda. Y eso lo ha hecho sistemáticamente, y el caso de Peñalillo es un muy buen ejemplo. O sea, antes de que me llegue a mí el problema, yo lo que voy a hacer es simplemente desentenderme de quien hasta a ese momento era mi persona de confianza. Y tal era que era mi persona de confianza que él justamente se dedicaba a hacer todos los tipos de negocios, incluyendo los sucios. Sí. A nombre de mí. Que de hecho eso fue también una idea muy inteligente, porque eso le permitió a Bachelet no estar vinculada de ningún modo a justamente las cosas, podríamos decir, o directamente las cosas que se le están imputando. Claro. En el sentido de eso, perfectamente ya puede inventar el cuento de que esto se le ocurrió a Peñalillo, de que de hecho ella en verdad tenía plena confianza en Peñalillo, y que Peñalillo abusó de esa confianza y lo utilizó para hacer sus negocios propios. Pero no está haciendo negocios propios, po, sino que le está haciendo la campaña a Bachelet. Claro, pero ella puede argumentar que no. Y eso hasta ahora lo que se ha hecho. Y Peñalillo, cuando le preguntan eso, Peñalillo deja abierta la puerta. No la cierra ni la abre, sino bueno, que la deja ahí. El punto es que era Juan Carvajal el nombre, porque me preguntaba Rula si era Paula Walker. No, Paula Walker también termina mal. Otro círculo cercano de Michelle Bachelet, que fue parte del núcleo duro durante lo que fue la campaña de esta pasada, de para ser presidenta en este periodo. El caso de Michelle Bachelet, que la periodista Paula Walker, que recordemos, termina siendo como ahora una especie de asesora en las sombras de la Moneda, un cargo medio extraño que tiene. Pero me refiero a Juan Carvajal, actualmente gerente de Imaginación en una de las áreas, junto al Guatón Correa, que fue el encargado de la SECOM y uno de los ideólogos de este repunte o de este milagro fenómeno llamado Michelle Bachelet. Juan Carvajal, involucrado directamente en lo que terminó siendo el asesinato de Antonio Leti por parte del organismo de seguridad, por parte de la oficina a principios de los 90. Dicho esto, cuando se da esta distancia, porque lo que estamos tratando de armar el hilo de cómo se dio toda esta historia, obviamente Rodrigo Piñerillo sale fortalecido, termina ganando las presidenciales, si bien no en primera vuelta como se había planteado en alguna oportunidad, termina en términos bien posicionamiento con un gabinete en el cual Michelle Bachelet tiene la potestad de poder elegir, incluso a contra regaño y resistencia por parte de ciertos partidos políticos, en los cuales no se tuvo. De hecho, Michelle Bachelet termina haciendo exactamente lo mismo que hizo durante el gobierno pasado, tratando de imitar fórmulas. Cuando ve que hay una situación complicada y difícil, termina apoyándose igual en los partidos políticos que públicamente rechaza, así como el término de liderazgo. De hecho, de esa manera es como se ha planteado el segundo tiempo, como se ha denominado, del gobierno, donde la DC ha campeado respecto a todas las reformas. Claro, y Burgo del nuevo Velasco. Exactamente, que también ha resentido la misma relación con Michelle Bachelet que han tenido otros. De hecho, es súper complicado la forma de liderazgo que tiene Michelle Bachelet, porque los círculos cercanos terminan todos muy lastimados, porque uno de los planteamientos de principio de lealtad del trabajo con Michelle Bachelet es la inmolación. O sea, Michelle Bachelet es incombustible, hay problemas, tienen que estar dispuestos a poner el pecho a las balas. Lo hizo la JUPI, que hoy día está como agregada, qué sé yo, cultural, en Europa. Recordemos que en el viaje que hizo a Europa, particularmente en Italia, se junta con la JUPI. El caso de Juan Carvajal, que termina trabajando para el Guatón Correa. Badenier, no lo olvidemos también. Está más que quemado. Varios más. Paula Walker, como nombraban algunos acá. Varios más. Michelle Bachelet tiende a exigir ese especie de sacrificio. Bueno, el Peñalillo, que según la declaración de Sebastián Dávalos, fiscalía, todo esto había empezado porque Peñalillo tiene pretensiones presidenciales a futuro. ¿Quién dijo eso? Y uno dice, sí, pero es más que obvio. Pero acá hay una cosa, porque el caso, de hecho, es, yo no sé quién está asesorando a Sebastián Dalo, pero probablemente debe ser la UDI. Un abogado que quiere ganar el caso nomás. Es que ni siquiera te sirve para ganar el caso. De hecho, es totalmente gratuito lo que acaba de hacer Sebastián Dalo. De hecho, en términos judiciales no te sirve tener una explicación de conspiración para justificar una acción. Porque le interesa bien poco. Ojo, estamos hablando del caso Cabal. ¿Cachai? Esta declaración que acaba de hacer Sebastián Dalo le sirve más al caso Sokimich que al caso Cabal. El caso Cabal estamos hablando de una compra de terreno respecto a información y ciertas cosas que utilizaron ciertos funcionarios públicos. Recordemos que aquí hay un tema de plan regulador, sí, ¿cachai? Concejales. Y que hay un negocio de por cierto, por tanto hay información privilegiada y un montón de otras cosas más. Ahí es donde estaría el delito. El delito no es en sí de comprar y hacer un buen negocio. El delito es que se compró este paño de terreno en Machalí con información privilegiada y presionando a ciertos sectores, en el caso de la municipalidad de Machalí y en el caso de un Sireme de vivienda. Esos son los dos delitos. Claro, que vendría siendo básicamente el tema del cohecho, que es lo que se está discutiendo. Todo lo demás es parte accesorio y que ha tenido claramente un golpe directo a la imagen también o círculo cercano de Michelle Bachelet. O sea, el hijo de la presidenta. Porque ha quedado un poco de lado lo que tiene que ver con pedirle plata a Luxich, que incluso se habló que Luxich había hablado con Rodrigo Peña y Lillo, e incluso algunos dicen que habló directamente con Michelle Bachelet para aceptar el crédito. Recordemos que fue dado después de... que ganó la presidencia. Casi al día siguiente, de hecho, se aprueba. Literalmente. Al primer día hábil de haber ganado la presidencia. Entonces, hay un tema ahí, insisto, bastante llamativo, por así decirlo. Dicho esto, es bastante gratuito lo que termina haciendo Sebastián Dávalos. No ayuda, ni siquiera sirve para la causa de Cabal. Es decir, no, lo que pasa es que yo borré, pero lo que yo borré el computador porque. Rodrigo Peñalino me tenía mala y él con el caso Sokimichi querían bajarlo porque están involucrados hasta las patas y no le sirve. Ojo, al caso Cabal propiamente tal, poco y nada sirve. Sabe Sebastián Dávalo que esto va a trascender a la prensa y sabe que otro fiscal, si se toma en serio este cuento, va a mandar a llamar a Sebastián Dávalo al caso Sokimichi y decirle, a ver, ¿qué información tiene usted de Rodrigo Peña y Lillo y el círculo cercano respecto al tema de financiamiento de Sokimich y sobre que habían hecho una especie de cortina de humo para tapar el caso? Explíquenos, ¿qué sabe usted? Chan. Obvio, pero es lo de lógica y perogrullo. Si este uno empieza a hablar de un caso en otro lado que ni siquiera tiene razón con el caso Cabal propiamente tal. O sea, justificar con todo un complot una acción súper pelotuda y decir, bueno, yo borré el computador y lo borré por esta razón. Puede haber dicho, sí, lo borré, no debía hacerlo, hice tal o cual cosa, pero termina armando todo un cuento... que tiene que ver con otro caso. Y como se estaba planteando acá desde el inicio, ojo, acá hay un toreo. Acá se está toreando a Peñalillo. La pregunta es ¿por qué? Sí, yo creo que esa es la pregunta y no se entiende el por qué. Uh-huh. Que yo creo que ese es lo más problemático del asunto. ¿Puede eso ser una maña de cabro chico, así como un arranque, o hay algo detrás? Claro, que esa es la cuestión, o la defensa está muy mal planificada y se le ocurrió hacer esto como en alguna perspectiva de leguleya que no entendemos todavía muy bien, si es para declarar incompetente al tribunal, por vincular otro caso, no sé qué pretenda, porque en realidad es muy difícil imaginarse qué pretende, podríamos decir, el abogado o los asesores comunicacionales con esta jugada. Más bien parece una parte de la estructura de la lógica de conspiración, que es mezclar dos cosas que no tienen nada que ver y juntarlas. En eso funciona, o sea, nadie había vinculado hasta este momento de ninguna forma el caso Cabal con el caso Sokimich Penta, que podríamos decir que esos casos están unidos, uh-huh. Porque operan del mismo modo y finalmente se centralizaban en el fraude del food. Pero en el caso este no era justamente el caso que no tenía que ver con los demás, y acá está haciendo Dávalos vinculándolo. Y además, cuando uno hace una declaración cruzada, o sea, yo por ejemplo declaro hoy porque la banda dijo esto y lo declaro a la prensa, lo que le estoy diciendo a la prensa es que vayan donde la banda, por ejemplo, a preguntarle si realmente pasa esto o no. Lo que uh-huh. está haciendo está mandándole los micrófonos directamente a Rodrigo Peña y Lillo. Y eso a mí me parece que es una jugada muy arriesgada, muy peligrosa, principalmente para su madre. Sí. O sea, lo que está haciendo es llevándole la prensa, las cámaras, a Rodrigo Peña y Lillo, que tiene que verse en la obligación, podríamos decir, comunicacional, de responderle a Sebastián Dávalos ante lo que se le ha acusado. No sé, yo creo que Dávalos siempre ha jugado solo. Sí, yo creo que probablemente eso es lo que se ve. Que Dávalos no le importa mucho, sin darse cuenta que en realidad él todo lo que ha logrado en su vida ha sido por su madre. Uh-huh. Pero no le importa mucho el futuro de su madre, a su vez. O sea, lo que le importa es ganar, podríamos decir, en cada pequeño detalle. Claro. Ganar las cosas. Y en ese sentido yo creo que él es capaz incluso de traicionar a su madre o de llevarla al despeñadero. Es un lumpen cualquiera. Exactamente. Un fruto de esta sociedad. Yo creo que sí, de hecho se ve, o sea, yo encuentro que hay una cosa más rebuscada ahí. Me cuesta creer que Sebastián Dávalos declare sin la venia actualmente de Michelle Bachelet. Eso es lo más raro de todo. Y ahí es donde faltan piezas, donde uno dice, ya, ¿cuál es el objetivo final de un grupo acá de decir, ya, callemos a este loco definitivamente? Porque también lo que puede generar es también de legitimar de una u otra manera a una voz. O sea, en el caso particular, en este caso de Rodrigo Peña y Lillo, que en un momento pueda terminar hablando de Rodrigo Peña y Lillo, pero su credibilidad esté tan por el suelo que, en definitiva, el efecto político que pueda tener es menor. Claro. Es que, en ese caso, la única cosa que podría justificarlo es que se sepa de que Rodrigo Peña y Lillo va a hablar. ¿Sí? Y que, por lo tanto, lo que uno tiene que hacer ahí es el control de daño. O sea, ¿cómo hacemos para legitimar a Rodrigo Peña y Lillo y preparar, podríamos decir discursivamente, de que el plan de Rodrigo Peña y Lillo es un plan maquiavélico de arruinar la vida de la familia Bachelet, incluyendo a su madre y al hijo? Y por lo tanto lo que va a decir más adelante responde a eso. Y después van a decir, bueno, pues que acá se demuestra que Rodrigo Peña y Lillo tiene malas intenciones y él, además de que quería sabotear el computador para generar problemas a Michelle Bachelet, ahora está además declarando, diciendo que Michelle Bachelet lo sabía todo. O sea, la única cosa que uno podría llegar a pensar es que ya saben que ya no hay alternativa y que Peñalillo va a hablar. Y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es delegitimar como sea la voz de Peñalillo, que por lo menos nuestros más fieles seguidores, que hay una, podríamos decir, una especie de secta, sí, en donde cualquier cosa que les digan lo van a repetir, que por lo menos a esos más fieles seguidores se crean este cuento de que en realidad Rodrigo Peña y Lillo es malo el alma y quiere destruir a Bachelet. De hecho, bueno, esa tesis ya se ha empezado a deslizar hace un tiempo y ha pasado de ser el niño dorado y el niño crío de Michelle Bachelet para ser un tipo que en su ceguera de ambición terminó exponiendo a la presidenta. Como decir que Rodrigo Peña y Lillo se mandaba solo. Lo que, para los que conocen cómo funciona este tema en la interna, saben que no es posible hacer esto. De hecho, Michelle Bachelet, de hecho, tiene un manejo, insisto, cuando hemos planteado esta génesis, recordado algunos hechos previos que van desde el primer mandato de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet plantea confianza y quita confianza de una manera sumamente rápida. Hay varios ejemplos que hemos citado que ha planteado la forma de esta cosa de fagocitar el poder, un poco canibalesco, en términos de decir, ¿me sirve o no me sirve? Lo han sufrido desde las más altas esferas políticas, en el caso de Belisario Velasco, que lisillamente como ministro de Interior, después de haber resuelto el problema de lo que fue esta efervescencia social, lisillamente no lo recibió más y tuvo que terminar renunciando Belisario Velasco a ser ministro del Interior. Le pasó lo mismo con el caso de Andrés Saldívar, que fue nombrado en algún momento como ministro del Interior y después le quitó el piso y sería. El caso, insisto, de Juan Carvajal y otros tantos más. Michelle Bachelet no tiene ese problema de decir me sirve o no me sirve. En ese sentido es bastante llamativo el tema con lo que tiene que ver con la relación que tiene con el poder cercano, con su círculo en sí, Michelle Bachelet. Ahora, revisando la declaración, lo trascendido que tenemos de que lo sacó 24 horas particularmente, y eso es más llamativo ahora, que 24 horas ya tiene una exclusiva respecto al tema de la declaración. Eso es aún más raro. Declaración. De hecho, todos los medios terminan consignando eso. De hecho, esto aparece en prensa escrita en El Mercurio, que cita a 24 horas, que pertenece al noticiero central del canal estatal. Ah, igual, eso es muy raro. De hecho, ya había pasado en algún momento determinado que hubo ciertos cuestionamientos con ciertas filtraciones que habían aparecido en 24 horas y alguna gente planteó que esto era una parte de una operación política. Que se da muchísimo en TVN. Ahora, yo creo que un poquito darle mucho porque hoy día las cosas en términos clásicos se dan así, en términos habituales. Por ejemplo, hay ciertas declaraciones frente a fiscalías que aparecen por La Tercera generalmente o que aparecen en The Clinic, que tienen, hoy por hoy tienen muy buenas fuentes en términos de tribunales, para ponerlo en términos simples. Recordemos que las filtraciones se tienden a dar por las propias fiscalías, aunque no se reconozcan términos públicamente, o las propias defensas, que terminan diciendo, mira, lo que declaró este fue esto, y o cuando se tiene acceso a la carpeta investigativa, también al otro día se tiene en la prensa porque es parte también de las estrategias judiciales que tienen los distintos equipos. Sirve muchísimo los mediáticos dentro de un tribunal, sí. Aunque en términos nominal o en términos formales se diga lo contrario. Entonces, aquí es lo que hay que preguntarse, ¿por qué Sebastián Dávila termina diciendo lo que termina diciendo? Que no ayuda precisamente a la investigación ni a resolver necesariamente el caso en sí de la Fiscalía de Rancagua, que es el caso cabal, puntual. Termina hablando de otro caso, el caso Sokimich. Y de hecho nombra el caso Sokimich. Estaban complicados por el caso Sokimich y necesitaban una cortina de humo y armar esta operación cabal. O sea, la operación cabal la había armado la empresa cabal. La operación cabal la armó el núcleo que trabajaba ahí con Sebastián Dávalos, que pasó de ser el gerente de proyecto al guan que llevaba el café y que acompañaba de goma a su señora, porque ese es el relato que nos vendieron, no que el tipo era un tipo de negocio. El mismo vendía, pues. Habló poco en ese tiempo, lo armaron su círculo cercano, empezaron a hacer correr en todo esto. Y en ese contexto, cuando uno mira y se pregunta, yo por ejemplo ayer conversaba con alguna gente, es, la pregunta de rigor era, ¿qué motivó esta declaración de Sebastián Dávalos? ¿Por qué? Porque es bastante atípica. De hecho, esto se ha estado leyendo en círculos políticos en términos particular, como una cosa a decir, ya, ¿cuál es la estrategia que tiene este weón? De hecho, el PPD tiene que salir, hoy día hay varios del PPD han salido a hablar respecto a lo que tiene que ver con Rodrigo Peña y Lillo. Decía, no, la única operación política que hubo fue la del propio Sebastián Dávalos. Uh-huh. Obviamente aquí se afecta directamente a un partido de la nueva mayoría, actual gobierno. Pues se está diciendo un sector del PPD y se dejó abierta esa puerta, no solamente este y este, dijo Girardi y otros más. Pero que estamos hablando de el caso de SQM que terminó financiando la campaña de su propia mamá. Entonces, es medio difícil porque hicimos, inmolamos a Rodrigo Peña y Lillo que ha mantenido silencio. De hecho, lo último que se sabe de Rodrigo Peña y Lillo fue un reportaje de La Tercera, donde hablaba un poco más o menos de lo que está ocurriendo. Lo consignamos acá, lo estuvimos conversando en su momento, y Rodrigo Peña y Lillo, las declaraciones que ha dado frente a la Fiscalía, ha mantenido silencio respecto a la participación o conocimiento que tenía Michelle Bachelet. Salvo en esa pregunta, el tipo ha guardado sepulcral silencio. Y hoy día lo torean desde el otro lado. Acá hay una operación política. El tema es que no se sabe de dónde. Uno podría especular y decir un montón de cosas y todo el tema. Porque cuesta entender que este weón sea tan tonto. Así, en términos honestos, así como hablando en términos de análisis reales. A mí me cuesta creer el cuento del niño tonto. Sebastián Dávalos no es tonto. Este es un constructo que se nos ha planteado. No estoy diciendo que sea Stephen Hopkins, pero estoy diciendo que Sebastián Dávalos es un tipo bastante astuto y que conoce muy bien. Es un tipo que se crió en una esta izquierda renovada, que sabe bien, sabe hacer negocios, sabe tener buenos contactos. El tipo tiene un manejo. Pero acá se ha pintado como el Rain Man de la política, así como la oveja negra de una familia, porque la verdad, como es retrasado mental, tiene todo este problema y hay que ayudarlo y todo el tema. Eso es no es cierto en el caso de Sebastián Dávalos. Es una imagen que no es cierta. Probablemente, insisto, Rodrigo, Sebastián Dávalos puede ser terminar siendo llamado a declarar frente a la fiscalía de otro caso, que es el caso Sokimich. Señor Sebastián Dávalos, Bachelet, díganos, ¿qué sabe usted del caso Sokimich? Díganos, ¿qué sabe respecto a esta gente del PPD que habría hecho esta operación para tapar qué cosa? Y ahí es donde viene la gran pregunta. Ahí es donde viene la pregunta. ¿Qué sabe usted respecto al caso Sokimich? De hecho, a mí me parecería bastante raro que la fiscalía que está viendo, los fiscales que están viendo, recordemos que Carlos Gajardo ya lo sacaron. Como ya no está la cosa en la presión en la palestra, Carlos Gajardo lo sacaron del caso Sokimich. Definitivamente, con la llegada de Abbott. Pero a mí me parecería, insisto, bastante, bastante extraño que la fiscalía no llamara a declarar a Sebastián Dávalos por el caso Sokimich. Sí, porque acaba de decir que sabe algo. Exacto. ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Cómo esto de esta operación política para tapar? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están tapando? ¿Y qué cosas? ¿Qué sabe usted de lo que están tapando? ¿Cachai? Que acaba de abrir una puerta gigantesca. De hecho, la pelea interna dentro de la nueva mayoría, hoy día te la encargo. Hoy día el pan no estaba más crujiente. Hoy día los baguettes están volando por la cabeza de gente. Hoy día me parece que las llamadas empezaron ayer, hoy el día de la noche, ya de madrugada. Las vagas están con más ajos. O sea, pidiendo explicaciones, porque este tipo termina sacando al baile a un sector político dentro de la nueva mayoría. Ojo, sí. Previo al armado de listas. Recordemos que se vienen precisamente los pactos en términos de elecciones. Sí, quedan como una lista ya a esta altura. Ya uno le empieza a tener la duda de tanta pelea que hay. Obviamente no van a ir juntos, uno está ironizando, pero en realidad obviamente está corriendo sangre en este momento y dime y direte es bastante grande en la nueva mayoría. Uh-huh. Respecto a lo que ha pasado con Dávalos, Peña y Lillo, podríamos decir, y con esta nueva escalada, porque en realidad lo que también hace es devolverle, podríamos decir, también las cámaras al caso Sokimich con esto. Bueno, para los que esperaban que en marzo iniciara House Oscar, se adelantó bastante temprano la entrega de Netflix criollo, insisto, Dávalos nos ha regalado, pero en bandeja, una teleserie insospechada en términos políticos. Si alguien aquí se aplica, que no sea un Larraín, por favor, y arma una serie de televisión con esto, la rompe. Pero como generalmente en Chile es bastante cobarde para hacer estas cosas, siempre se hacen series como 8 años después, 7 años después. Estoy tratando incluso de acordarme del caso de Guerrillero, que estuvo guardado como 8 años. Claro. No, a mí lo interesante es que probablemente si Dávalos hubiese hecho una declaración común y corriente, incluso sin hablar absolutamente nada, hubiese pasado sin ningún tipo de ruido, porque en realidad ahora estamos a 22 de diciembre, el jueves 24, el viernes ya es 25 y ya empieza a bajar, podríamos decir, las temáticas, salvo que a alguien se le ocurra levantarla. ¿Qué es lo que hizo Dávalos? O sea, quería obviamente mantenerlo fresquito y mantenernos la mente abierta. Claro, y una Navidad con Dávalos y con Peña y Lillo. Porque en realidad, insisto, el tema por lo general suelen bajar menos que estén demasiado candentes. Y lo que ha hecho Dávalos con esto es dejarlo muy candente. O sea, no porque haya Navidad, no porque va a haber Año Nuevo más pronto, no porque haya enero, este tema va a desaparecer. Podría haber sido poco visible si que no se lo hubiese azuzado y podría haber ventilado las cenizas para que vuelva a haber viento, o sea, vuelva a haber fuego. Y eso es lo que ocurrió, pues. Entonces, La pregunta acá es, Dávalos dice frente al fiscal Luis Toledo en la Fiscalía de Rancagua que en enero de este año Ya se sabía que el caso Sokimichi iba a explotar en este lado. Y él plantea de que eso era un tema que se estaba conversando ya en los círculos cercanos a la moneda, a lo que estaba. Claro. ¿Qué sabe? ¿Qué sabían? Insisto, o sea, Sebastián Dávalo no lo llaman a declarar al otro lado, va a ser muy raro. Muy, muy raro. Uh-huh. No, ese es el aspecto, que acá estamos escalando temas. Se están reavivando. Con esto se reavivan dos casos. Primero, porque en realidad, ya con que haya declarado Dávalo, ya daba que hablar con respecto al caso Cabal. Pero ahora que ya se mete esta declaración, podríamos decir, bastante complicada, obviamente se levanta el caso Cabal y ahora además levanta el caso Sokimichi. Entonces, uno no entiende por qué se hace esto. De hecho, insisto, ahora obviamente a Dávalo deberían llamarlo por el caso Sokimichi. Y le voy a terminar preguntando respecto a su madre también. O sea, tener a Dávalo, podríamos decir, sentado como testigo en el caso Sokimichi, probablemente también le levanta más que a uno la alerta de lo que está pasando también. Sí, y se van a preocupar porque Dávalo tampoco se ha caracterizado por ser un tipo callado, un tipo calmado, reservado. Entonces también va a generar bastante temor. Probablemente sea ser un día bastante nervio para muchos. Cuando Dávalo esté sentado, si es que llega a estar sentado declarando en el caso Sokimichi. O que llamen nuevamente a Rodrigo Piñelillo respecto a que dé respuesta. Exactamente. Y sí, porque lo está apuntalando. Eso llama la atención. De hecho, todos saben que, o por lo menos los que están mucho más al callo con esto, que si Rodrigo Piñelillo se pasa un poco más allá de la línea en términos de lo que hacen sus declaraciones, va a golpear directamente a Michelle Bachelet. Así es. O sea, no hay duda de eso. No hay ninguna duda respecto a eso. No. Bueno, lo dijimos. Como, ¿por qué esta persona se está... pareciera que todo el rato se está salvando sola y le importa bien poco nada? Solamente le importa como su ego, salvar su quedar bien. Yo lo veo casi así. Tengo mis dudas respecto a eso. Más que sea una operación porque no tiene ni patas ni cabeza. Es que sí tiene patas ni cabeza. Es que no la veamos hoy día. La pregunta rigor hoy día es cuáles son los intereses y quiénes están ahí. Pero insisto, si comprarse la tesis de que este es un tipo tonto es la tesis en definitiva. Voy a decir un viejo adagio teológico. La mayor virtud del diablo es hacer creer que no existe. Uh-huh. Bueno, tú haces que algo tenga características que no la tiene o que no tenga características que sí tiene, hace en definitiva el principio de la operación política. El diablo como prestidigitador de la realidad. En términos teológicos es lo que siempre se ha ocupado. Bueno, se supone que daba los tarados, tonto y un montón de cosas más. Un tipo eso que le sirve a la nueva mayoría. Es que no le sirve a la mayoría. Es que el problema que tenemos para poder hacer este tipo de análisis es que no se tienen que hacer desde los absolutismos. Uh-huh. ¿Qué es lo que es el absolutismo? No existe una nueva mayoría de una forma monolítica ni estructura. Aquí hay sectores y aquí hay intereses sí. particulares, intereses. Entonces empiezas a preguntar qué. La nueva mayoría existe hoy día como no puede existir mañana. Uh-huh. ¿Sí? La alianza puede existir hoy día como mañana se llama Chile Vamos, se llama... Estas cosas son circunstanciales, el poder muta y está en constante movimiento. La pregunta aquí es quién se beneficia y quién no. ¿Qué es la pregunta en ánimo ganancial que uno siempre debería estar buscando al momento? No solamente hacer análisis, sino de buscar la verdad. ¿Quién se beneficia con esto y quién no? Principio básico del tema. ¿Quién se ve perjudicado y quién no? Y acá en el caso de Sebastián Dávalos, que termina declarando una cosa que no sirve necesariamente para un caso, pero sí sirve para otro, la pregunta es ¿quién se beneficia de esto? Porque esto de que Dávalos fue solo a declarar y no lo conversó con nadie, todo el tema, soplame este ojo y dos más. ¿Estáis loco? ¿Estáis loco? No es creíble ni factible. No, pues estas son cosas que tienen que estar totalmente controladas, po. O sea, y salvo que no sé, que sea demasiado bueno el interrogador, cosa que lo han cambiado los buenos interrogadores. Yo lo habíamos hablado de Gajardo, que era, bueno, podría ser uno de los buenos interrogadores de la fiscalía, lo sacaron ya de los casos. Uh-huh. Entonces, algo que sea muy bueno el interrogador y que realmente deje a Dávalo, podríamos decir, descolocado y que empiece desesperadamente a inventarse una historia que se le ocurrió en el momento, muy poco probable. Esta historia estaba planificada, además también lo que dice el Toño también es cierto, que salga por TVN, que se filtre por TVN es otra cosa muy rara, porque claro, si saliera por otro medio puede ser algún grado de ruido, pero no, hoy día no es tan extraño a nivel de cómo ha estado los niveles de filtración, insisto, de algunos medios en términos particulares que tienen acceso a las carpetas investigativas o que tienen acceso a las declaraciones por parte de las defensas, porque ojo, aquí puede ser parte de la defensa Sebastián Dávalos termina haciendo filtrar aquello, es súper dable aquello, pero cuando tú miras cómo termina declarando Dávalos, qué es lo que termina diciendo cuando uno empieza a leer cuáles son partes de los trascendidos que hay, y dice, hey, aquí parece que estuviera declarando frente al caso Tsukimichi, no el caso Cabal, y el fiscal o los fiscales que estén a cargo hoy día del caso Tsukimichi, uno termina diciendo, bueno, llamen a Sebastián Dávalos, pregúntenle, oiga, ¿usted qué sabe respecto a eso? Y dicen, llámenme nuevamente Peñalillo, que insistimos tres veces, por lo menos que ha sido consultado, las dos veces que ha declarado frente a la fiscalía, ha señalado las preguntas de qué conocimiento tenía Michelle Bachelet respecto a esto, qué participación tuvo Michelle Bachelet respecto a esto, que son preguntas capciosas que se han hecho, se repiten varias veces, que buscan el mismo objetivo. Él ha planteado que guarda silencio. O sea, se acoge a su derecho de guardar silencio. Básicamente esa es la respuesta que ha dado cada vez que se ha preguntado por Michelle Bachelet en el caso Tsukimichi. Cortando definitivamente, o no definitivamente, pero cortando un tema de lógica y perogrullo en términos de verticalidad del mando. Uh-huh. La jefa directa y a quien responde única y exclusivamente, ojo, única y exclusivamente, que era una de las cosas que empelotaban dentro de la nueva mayoría, aparte de la directiva de la Democracia Cristiana, aparte de la directiva del Partido Socialista, encabezada por Camilo Escalona en particular, y a otros más, que era que Rodrigo Peñalillo, cada vez que tiene una pelea, es lo que plantea y dice, yo le respondo solamente a Michelle. Uh-huh. Y tiene razón. ¿Y qué te iba a ir en contra de Michelle Bachelet? Sí. ¿Qué te iba a ir con Michelle Bachelet si Michelle Bachelet es la gallina de los huevos de oro, la que nos saca de este pantano en el que quedamos? Porque recordemos que la Concertación no logró capitalizar en el gobierno de Sebastián Piñera. Planteó al inicio del gobierno, lo recordamos la otra vez, hace un tiempo, un frente de oposición, que incluso hubieron reuniones de coordinaciones con otras fuerzas de izquierda y todo lo demás, cosa que no terminó siendo como tal, y de hecho la Concertación se sobró durante el gobierno de Sebastián Piñera, donde se vio sobrepasado por un movimiento social con pocos mecanismos de sujeción, o sea, con movimientos, entre comillas, sociales que terminan saliendo a la calle, ya no con los operadores políticos que bajaban las movilizaciones, sino, este, lo vimos con el caso de Magallanes, lo vimos con el caso de Aysén, lo vimos con el caso de Freire, lo vimos con el caso de Hidroaysén, lo vimos con el caso de Movimiento Estudiantil, lo vimos con un montón de movimientos y movilizaciones que empezaron a aparecer frente a la torpeza también de un gobierno. Pero eso no hizo que capitalizara la nueva, o sea, la Concertación, que tuvo que cambiarse nombre y llamar al rescate a Michelle Bachelet, que implantó un montón de requisitos y exigencias distintas. Por ejemplo, Michelle Bachelet, distinta a las de Ricardo Lago, porque Michelle Bachelet no tenía problemas con ir a las primarias. De hecho, era parte de la fórmula de ella para salir fortalecida, que no hubiera dudas respecto a su liderazgo dentro de esta nueva coalición. Y en el caso de cómo termina dándose, ella plantea, recordemos que una de las primeras polémicas dentro de la nueva mayoría fue la designación de ministro y subsecretario. Las primeras pruebas de fuego que no pasaron, que de hecho antes de asumir el 11 de marzo tuvieron que entrar a rectificar a varios, y se habló del tema de que no tienen Google, cómo no buscaron, porque lo primero que uno hace cuando escucha un nombramiento es googlear, eso, para que la gente lo entienda en términos de medio de comunicación, acá mismo lo hacemos, cada vez que se nombra alguien y todo el tema empezamos a revisarle todo lo que tenga para atrás. Hay gente que se esfuerza hoy día pidiéndole a Google que borre ciertas cosas, porque judicialmente se pueden borrar. El caso de Jorge Abot, que el actual fiscal nacional, ganó una causa judicial en la cual obligó a Google a tener que desaparecer un montón de páginas en las cuales se hablaba de él como un tipo corrupto. Estamos hablando del actual fiscal nacional. Exactamente. Y si no cree, búsquelo. Ponga Jorge Abot corrupción y se va a encontrar con algunos escritos donde dice esta página no se puede abrir por tal razón porque hay una orden judicial. O lo busca en otro buscador. Bueno, ahí está la otra posibilidad, porque en Google, que es lo que más se ocupa, el 80% ocupa Google, o más de en una de esas, no se encuentra. Entonces, para terminar esta parte de lo que estamos analizando, lo que fue la declaración ante la Fiscalía de Rancagua, hasta el fiscal Luis Toledo, de Sebastián Dávalos, queda decir que lo que terminó ocurriendo, finalmente, es que acá se abrió otra puerta que vamos a ver dónde va a terminar. Y que obviamente acá los ojos y los dardos, de hecho hoy día sale gente del PPD a salir a defender a Rodrigo Peñalillo. Rodrigo Peñalillo no ha hablado, hasta el momento por lo menos que se sepa, Rodrigo Peñalillo no ha hablado. La pregunta es, ¿terminará hablando Rodrigo Peñalillo? Es que es difícil que no lo haga. O sea, cuando se le apunta tan directamente, es difícil no hablar. Ajá. Yo creo que probablemente debe estar el teléfono sonándole constantemente a él y a quien tenga asesor en este momento, porque obviamente debe tener asesores, a pesar de que está por ahí. O sea, fuera de hecho, todos saben que tiene muy buenos asesores hoy día. Exactamente. No solamente la gente del PPD, está la misma gente de Imaginación del Guatón Correa. Claro. Entonces están llamando constantemente para intentar tener la exclusiva con Peñalillo, porque en este momento la exclusiva de Peñalillo vale oro. Entonces en algún momento probablemente lo van a hacer hablar o va a querer hablar. Uh-huh. Esa es la pregunta, si él decide o no hablar y qué decide hay hablar. Hay que tener cuero duro. Sí. Porque me imagino, no sé, como que te están todo el rato ahí pinchando. Y bueno, y sale Dávalos, que es como tu archienemigo, acusándote. Y querí... pero ojo con lo que termina diciendo en la declaración y por qué termina acusando a Peñalillo, más allá de que querían tapar el caso Soquimich, que es lo que hemos visto y que lo deberá hacer, que llamen a Dávalos a declarar a, ¿cómo se llama?, la fiscalía que está llevando el caso Soquimich. Pero la acusación directa o la imputación que hace Sebastián Dávalos es que Dávalos no manejó con el suficiente, Peñalillo no manejó con el suficiente aplomo, con la suficiente fuerza y valentía el caso para contenerlo y que eso terminó en este escándalo del caso Cabal, para tapar el caso Soquimich. Igual es bien pelotudo señalar eso frente a la fiscalía. Como que no me defendió. No manejó esto como debería haberlo manejado. Sí, porque eso ya es casi como declararte un poquito culpable, o sea, me parece a mí. Sí. Uh-huh. Porque estáis diciendo, bueno, en realidad no gestionó bien algo que tenía que haberse gestionado con más silencio. Lo que se filtra, dice, cito comillas, esto es lo que termina apareciendo en 24 horas central. La información del negocio Cabal fue conservada y utilizada por parte del G90, este grupo del sector del PPD, de la generación de Rodrigo Peñalillo, para bajar el perfil al caso Soquimich, ya que los involucraba. ¿Cachai que habla de G90? ¿Involucraba a caso Soquimich? Dávalos. Uh-huh. Ojo. Sigue. Como el sector donde estaba la cabaña en Caburga hay una pésima señal de teléfono celular, yo recibía intermitentemente información desde Santiago de lo complejo de la situación. Pero Peñalillo no enfrentaba el tema con suficientemente fuerza. O sea, con la suficiente fuerza. Por lo que estimó que él dejó que se descontrolara. O sea, Dávalos acusa a Peñalillo que dejó que se descontrolara el caso Cabal. Porque no lo manejó con la suficientemente fuerza que debió haber enfrentado. Porque recordemos que yo tengo, como saben, muy buena memoria. Yo recuerdo las declaraciones de Peñalillo ahí con sin corbata, con camisa. Estamos hablando de pleno verano. La justicia tiene que hacer lo suyo. Acá está todo bien, todo transparente. Tendrá que hablar la gente que tiene que hablar. Muchas gracias, las instituciones funcionan. Esas eran las declaraciones que tenía Peñalillo en términos de sus intervenciones puntuales, básicamente que se dan en puntos de prensa cuando le consultaban sobre este caso. Hasta que la cosa se descontrola, y se descontrola después del reportaje que sale, si no me equivoco, la fecha exacta, el 6 de febrero, en la revista ¿Qué pasa? Que dicho sea de paso, cuando aparece esa publicación, cosa que ya se sabe, Álvaro Sallé llama a Andrónico Luksic para decirle que aparecía este reportaje, pero que él no salía mencionado. De hecho, Luksic sale posteriormente y Luksic termina involucrando solo él en una declaración pública, uh-huh, a propósito del préstamo del Banco de Chile a Sebastián Dávalos. Hasta el momento solamente aparecía en toda la jugada Natalia Compañón. De hecho, el reportaje era los negocios de la nuera de Bachelet. Claro, el no era un negocio cabal. Y fue Andrónico Luxis quien termina diciendo, bueno, y en la reunión en la que estuvo Sebastián Dávalos y todo el tema, y ahí queda la caga Mauro. Sí, mirando el techo. Uh-huh. Insisto, esto da bastante sabroso. House Oscar se adelantó tremendamente. Porque esto es una teleserie sabrosa. O sea, aquí hay que comprar cabritas y ver cómo termina esto. Esto puede terminar muy mal. Esto puede terminar con Rodrigo Peñalillo hablando y diciendo, sí, obviamente Michelle Bachelet sabía todo lo que nosotros hacíamos en el caso de Michelle, porque la plata era para campaña y yo lo obedecía directamente a ella. Dice eso y se termina el gobierno de Michelle Bachelet. Así es. E insostenible. Más encima en la fragilidad en términos de apoyo que tiene el actual gobierno. Entonces, cuesta entender cuál es el interés de Sebastián Dávalos. Me cuesta creer que esto no sea discutido a nivel de núcleo familiar. Me cuesta creer que no haya gente en términos políticos tratando de contenerlo, el Sebastián Dávalos. No estamos hablando de un cabro rebelde ni todo este cuento que se nos ha vendido. Un tipo que sabe y que se proyecta, pero también con muchos rasgos de lumpen, un tipo ve su propio cuento, su propio negocio. A ver, es cierto. Si bien el caso Cabal podría haber terminado siendo hasta un volador de luz, perdón, el caso Cabal puede haber terminado siendo un volador de luz para tapar el caso Sogimich, hoy día está cumpliendo el rol distinto, uh-huh. O contrario, está volviendo a poner el caso Cabal, o sea, el caso Sogimich en la palestra. Exactamente. Y a Peña y Lillo y a la presidenta. Y a presidenta dentro de. Uh-huh. En ese sentido, insisto, esto se viene bastante sabroso. Y ojo, teniendo en cuenta que hoy día los grandes círculos del poder que tenía en términos de colchón Michelle Bachelet ya no están. O sea, ya no hay defensas corporativas de parte de los partidos, más allá de la nomenclatura que tiene que ver con lo nominal, que tiene que ver con apoyamos a la presidenta y todas esas cosas públicas. Pero en términos concretos, Michelle Bachelet hoy día no tiene el 76% de aprobación que hacía que saliera a defender a Bachelet, incluso te daba créditos políticos. Uh-huh. Hoy día no. De hecho, la cantidad de críticas que ha habido para el manejo del gobierno ha sido tremendo. Desde, te pongo caso, diputado Juan Luis Castro, bueno, Lonesini siempre ha jugado en términos solos, pero no son pocos hoy día los parlamentarios que se atreven directamente a criticar al gobierno. Porque saben que más encima vienen elecciones que tienen... Uno dice, oye, pero las parlamentarias le queda un rato. Sí, pero si vienen las municipales y los parlamentarios hacen su poder en las municipales. Uh-huh. O sea, cuando apoyan a tal candidato o tal candidato dentro del distrito o la circunscripción en la que ellos están, arman su feudo. Y después son al tiro las primarias. Exactamente, que son apoyados precisamente por las propias comunas, que ya ganaron. De hecho, el poder de despliegue en las campañas presidenciales está planteado en las comunas. Las comunas son las bases territoriales de guerra, así como trincheras, que se ocupan. Entonces, todo esto tiene un cuento que, insisto, esto va a dar para muchísimo. En términos de lo que va a terminar siendo esta arista que puede terminar explotando en cualquier momento, cosa que hemos dicho desde el principio, claro. Y queda a ver, yo creo que el tiempo nos va a decir si que esto fue una jugada realmente estúpida o fue la genialidad de alguien que todavía no queda claro quién y con qué propósito, pero todavía no se puede descartar de que esto sea una gran jugada de alguien, que de hecho yo creo que incluso es bastante probable. La pregunta de quién y qué propósito y cuáles son los fines de esa jugada es lo que probablemente no está todavía abierto en este House of Cards chileno versión navideña año nuevo 2015-2016. Así que estaremos viendo qué pasa y cuáles son los siguientes pasos también a seguir respecto al caso Cabal y el caso Sogimich, que vuelven a estar en primera plana. Y que puede terminar, insisto, Sebastián Dávalos terminando declarando frente a fiscales por el caso Sogimich con una facilidad tremenda, porque acaba de involucrar y acaba de decir frente a un fiscal que tiene información respecto a lo que habría sido esta operación pata para otra, en la cual involucra, incluso señalando que en enero, recordemos que el caso Cabal aparece en febrero, el caso Sogimich en términos de la nueva mayoría empieza a aparecer muy posterior a eso. Claro, ¿Qué pasa con el caso Fulvio Rossi? Después empieza a involucrarse el caso de Giorgio Martelli con las boletas. Oye, ¿todo eso ha pasado en este año nomás? Solamente sí. En este año. Wow. De hecho, estalla el caso Penta en este año. Uh-huh. Viene del año pasado. pero está ya así, ya concretamente este año, porque el año pasado fue el fraude al fútbol, que más o menos estamos hablando como de septiembre y todo. Hemos contado esa historia un millón de veces, el caso de Maritza Navarrete para adelante. Pero estalla todo este año, y particularmente en el verano. Tesis que nosotros manejamos desde el año anterior, cuando dijeron el verano no va a pasar nada, dijimos ni cagando, sigamos en el programa, mantengamos en el verano porque está muy movido. Y fue así, el caso de los subsecretarios, los nombramientos y todo lo demás, fue un verano bastante movido. Uh-huh. Ya no está esta cosa de las pausas. De hecho, Dávalos acaba de acabar con la pausa de verano. Sí, de hecho, probablemente esto va a seguir ahí. Es bien llamativo. Claro, y Dávalos yendo a declarar a caso Sokimich, la consecuencia lógica que debería llevar es que nuevamente lleven a Rodrigo Peña y Lillo a declarar. Uh-huh. O sea, esos deberían ser los pasos a seguir. Uh-huh. Llega Dávalos tiene que repetir su historia, porque tiene que ser congruente con lo que acaba de contar. Sí, que lo llaman. Claro. Pero debería ser lo lógico. Y posteriormente deberían llamar a Peña y Lillo a confirmar o reprobar lo que se le imputa de parte de Sebastián Dávalos. Mm. Y obviamente ahí se van a hacer nuevamente esas preguntas de rigor, preguntadas de distintas formas para ver si es que cae o no cae, y respecto a cuál fue la vinculación de Michelle Bachelet. Bueno, este caso da para mucho. Vamos a seguir muy atentos de lo que siga ocurriendo, pero insisto, ameritaba un manejo un poco más fino y más amplio, porque no es menor la declaración de Sebastián Dávalos y las repercusiones e implicancias que puede tener. De hecho, probablemente de estar negociando ahí, de estar recibiendo mucho llamado el caso Rodrigo Peña y Lillo para terminar hablando, ya sea en una entrevista propiamente tal, porque el reportaje se entrevistó con el círculo cercano, en que estaba. No ha hablado Rodrigo Peña y Lillo en términos concretos. Ha guardado silencio. Y vamos a ver que si termina rompiendo silencio y esto termina en una teleserie ya niveles, mucho más entretenida que las turcas que están dando probablemente. Y vamos a ver qué va a pasar también con Sebastián Dávalos. Porque estamos también llegando a las postrimerías del caso Cabal. Ojo con eso. De hecho, esta es la tercera vez que declara a Sebastián Dávalos. Nos vamos a otro tema. Ya cerrando el caso Cabal, que vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo. Y que tiene que ver con una, no sé si polémica, voy a contar un poco la génesis para ponerlo en contexto. Radio 1, de Iberoamerican Radio, que pertenece al grupo Prisa, un grupo español que tiene un montón de medios de comunicación a nivel global en Hispanoamérica. Pues Chile tiene, qué sé yo, Radio ADN, tiene también el Radio El País, 40 principales, un montón de medios de comunicación, editoriales también que sacan libros, qué sé yo. Tenía Radio 1, Radio 1 que despidió a todos sus conductores y todo, y a otros los reubicó dentro de la misma empresa, Iberoamerican Radio. Vende su señal y ahora en lo que estaba la Radio 1, que la frecuencia, si no me equivoco, es el 97.1, va a ser de, o va a convertirse en una radio evangélica. Y esto ha generado cierta polémica por lo que se conocía por caso de Radio 1, que especializaba solamente en música chilena y que le había dado bastante tribuna precisamente el tema de música. De hecho, en un momento se planteó como una especie de venganza del grupo, de la gente de Archi, particularmente de Prisa, que fue uno de los que estuvo en contra del 10% del tema de la música chilena, diciendo, bueno, como ya vamos a tener música chilena obligatoriamente en nuestras distintas radios, que tenemos varias, uh-huh, vamos a eliminar Radio 1, que está en el mismo edificio donde funcionan las otras radios, por lo demás. De hecho, todas las radios están en el mismo edificio. Y ahora se sabe de este, que era el Grupo Prisa propietario de la Radio 1, hay un acuerdo ya, hay una carta de promesa para materializar el traspaso de la frecuencia a otro grupo, que vendría a instalar una radio evangélica. Y esto ha despertado así un montón de reacciones vía redes sociales, cómo es posible y que va a haber una radio evangélica donde antes hubo una radio que participaba, o donde se daba tribuna a la música chilena a las 24 horas del día. Perdón, yo había dicho el 10%, es 20% la música. Sí. Para ser bien preciso en el tema. De esta manera, la radio, o particularmente Prisa, dijo que la radio ya no estaba siendo rentable, o el tema del proyecto, lo que era Radio 1, y después de lo que pasaba con el 20% de la música, que iba a darse música en distintos lados, ya no se justificaba. Y ahora termina vendiendo a este grupo evangélico, que, o sea, lo que se sabe, porque este acuerdo es confidencial, pero ha trascendido, va a ser una radio de carácter o de corte completamente evangélico. Ahora, hay que explicar el contexto de cómo funcionan las cosas en Chile. Y aquí es donde viene un poco la discusión que nos atañe también directamente. Así son las frecuencias. Así funciona lo que tiene que ver con el negocio de las frecuencias en Chile. En las cuales un pequeño grupo de empresa han entrado muy poca al mercado. El caso Luxist es uno de los casos. Que ya tiene 4 o 5 radios. Iberoamerican Radio del grupo Prisa, otro de los actores importantes. De hecho, hay 3 o 4 grandes dueños de radio en Chile, agrupados todos en Archi. Hay unos que otros tienen una radio, otras más, particularmente en regiones, pero el espectro en general no está en muchas manos. Y eso hace de que la gente no entienda cómo funciona el tema de la radio y particularmente el tema de la frecuencia, cómo el tema se puede vender una frecuencia donde el Estado no tiene ningún rol prácticamente que cumplir. Distinto es, por ejemplo, en el caso de la radio comunitaria, donde no solamente cumple un rol, sino que cumple un rol fiscalizador y represivo sumamente claro y presente. De hecho, hace pocas semanas tenemos el caso de lo que pasó con Radio Aucal. Hace otro tiempo tenemos lo que pasó con Radio Manque y ahí Radio Nueva Branau y un montón de más, 5 por lo menos. Yo precisaba el tema de por qué 5 y otras no, porque considerando las radios que son de carácter autogestionado y de carácter comunitario popular, que dependen de sí mismos, yo tiendo a dejar de lado, yo sé que esto genera cierta crítica en algunos sectores, a radios que son comunitarias pero de carácter comercial. Y que son defendidas por alguna asociación y todo el tema, me parece excelente, potente, pero estamos hablando de este tipo de radio y de este tipo de condiciones, por eso cuando nosotros hacemos precisiones hablamos de 5. Y es como la cola de la feria del dial, además. Y un poquito más, probablemente. Claro, una cuadra y media de donde están los primeros coleros. Claro, tiene que estar al 87, creo que hay como 1 o 2 espacios reservados para para radios que se llaman de mínima cobertura. Y después, pasado el 107, hay un par de espacios más también reservados a radios de mínima cobertura. Entonces, en realidad ni siquiera hay un espacio central, un espacio que uno pueda disputarle a la otra radio, sino más bien un espacio de la total periferia. Y mientras, como decía también el Toño, el resto es tratado más o menos como la ley de pesca. O sea, como acá tenemos cuotas que ya nos ganamos históricamente y somos capaces de venderla, revenderla, y la licencia es nuestra. Sí. Eso es lo que pasa con Iberoamérica. Ellos tienen, bajo esta ley, tienen el derecho de vender la radio a quien se le plazca. Ellos son los dueños de la licencia. Ellos son dueños de, por ejemplo, un espectro de radiofónico, que debería corresponderle a todo. Y la venden y la compran como quieran. Sí. Que en el fondo es el aire, que hay una discusión ahí también, así como se está vendido el aire a través de las ondas. Claro. Donde se transmite la frecuencia modulada. O sea, la onda de la radio te atraviesan, o sea, a ese punto. O sea, sí. Las cosas pasan por todos lados. Precisen los conceptos, porfa. Claro. Entonces justamente está el espectro del, y muchos países tienen distintas legislaciones respecto al espectro radiofónico y la importancia del espectro radiofónico como un derecho que debería ser no privatizado, o por lo menos no privatizado totalmente. Hay obviamente muchas discusiones, y acá en el caso chileno en realidad más bien se han licitado históricamente las frecuencias, y esas frecuencias han sido, podríamos decir, acumuladas a lo largo de los años por ciertos grupos radiofónicos que se agrupan en la Archi. Hay grupos emergentes, como por ejemplo el caso que contaba el Toño Luxic, que ha ido comprando radio en este último tiempo. Y también, obviamente, con el derecho de estos mismos grupos radiofónicos de ir comprando, vendiendo señales bajo las leyes del mercado. No hay otra ley que, podríamos decir, tenga importancia más que esa. O sea, no hay ninguna asignación en las radios, podríamos decir, de carácter comerciales. Más que la compra o venta, a diferencia de todas las exigencias que se piden a las radios de cobertura mínima, que en realidad tienen que tener no fines de lucro, tienen que tener algún tipo de proyecto, tienen que estar añadidas a algún centro cultural, alguna personalidad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así también las radios comerciales reciben bastante plata del mismo Estado a través de la propaganda. Claro, de hecho reciben aportes del Estado a través de la propaganda. De hecho es una buena parte del financiamiento, tanto no solamente de los medios radiofónicos, sino también incluso de los medios escritos, los principales medios escritos reciben propaganda, podríamos decir, del Estado. Y eso obviamente también les permite bastante financiamiento. De hecho, bueno, y en ese sentido a mí lo que pasa es que un poco el tema de la Radio 1 es como que mucha gente vio la Radio 1 como una radio alternativa cuando en realidad nunca fue alternativa, en el sentido por lo menos de propiedad. O sea, podía mostrar música chilena, podía hacer un proyecto interesante, todo lo que uno quisiera, pero estaba bajo el alero de justamente el mayor consorcio radial chileno, o sea, que no es chileno, pero en Chile, podríamos decir. Y que obviamente veía las cosas como un negocio, y al mismo tiempo que estaba mostrando la Radio 1, que suponía que era esta radio de música chilena, estaban persiguiendo de hecho a los artistas y a los músicos que participaban, podríamos decir, en actos a favor de la ley del 20% de la música chilena en la radio. Como castigándolo. De hecho, castigándolo. No contratándolos, no pasándolos. De hecho, se hacía eso. O sea, a quien se le veía en alguna de este tipo de actividades tocando en vivo a favor del 20%. En la radio se les vetaba. Y esa era la amenaza. O sea, si que tú apareces en este tipo de actos, yo me he contado a un músico, se te veta. Se te deja fuera, podríamos decir, de este cuento, porque en realidad no estaban de acuerdo en aceptar este tipo de ley. Oye, que cuático eso que dices tú de que la Radio 1, como toca pura música chilena, se vea como radio alternativa. Eso es porque, no sé, estamos en Chile y es... Estamos en Chile. Sí, pues estamos en Chile y no, ¿cómo puede ser alternativa a una radio que toca música chilena? Sí, pero era visto así. Y era visto como por lo mismo, como que se le disociaba. De hecho, yo creo que hay harto ahí interesante, se le disociaba de ser parte de esta cadena de radio. O sea, como que no se le veía como otra cosa, como una radio que tenía otra propuesta. Claro. Entonces se veía como una radio como que estaba fuera de los marcos comerciales del dial. Pero en realidad lo que ocurría es que eso era parte de una política que lleva a cabo los grandes consorcios radiales, que son las radios de nicho. De hecho, lo que han hecho los grandes consorcios es ser, podríamos decir, el mismo consorcio, pero que te entrega distintos gustos radiales. Entonces, por ejemplo, no sé, por la Iberoamérica tenía la Radio 1, que era justamente a quien le gustaba la música chilena en español. Tiene la Radio Futuro, que es la radio, podríamos decir, para adulto joven o ya adulto derechamente, que le gusta la música rock de los años 70, 80. Tiene la Radio ADN, que es la radio de noticias e información, y etcétera, etcétera, etcétera. Va siendo nicho. Está la Radio Disney, que no sé de qué consorcio es, que también tiene ese nicho, como venía a decir, a los cabros más chicos, a los adolescentes. Y así, finalmente, el espectro radial, siendo, podríamos decir, de propiedades de los mismos, va generándose una diferenciación. Pero esa diferenciación es parte, podría ser, de las políticas de los consorcios de entregar distintos gustos. Y justamente la ley del 20% atentaba, eso es lo que ellos reclamaban, atentaban contra eso. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, como ya saben, ayer se había aprobado en comisión el caso de la ley corta de gratuidad. Y pasaba esta mañana a sala, básicamente. Así. Bueno, se suspendió la discusión. Se suspendió momentáneamente. Algunos parlamentarios de la nueva mayoría encontraron un error en el proyecto presentado por el gobierno y que estaría dejando algunas universidades del CRUCH fuera de. Básicamente, de hecho, lo acaba de consignar BioBio, cuando todo indicaba que la ley corta de gratuidad en educación superior lograría una rápida tramitación en el Congreso, pues pasaba a sala, se votaba, tienen mayoría, así que no debería ser problema. El gobierno se percató a última hora de un posible error en la redacción que dejaría fuera a beneficio a varias universidades. Sería otro de los errores groseros en esta pasada. Se trata de los planteles que tienen carácter de fundación en un estatuto jurídico, que, por ejemplo, la Universidad de Santa María y la Austral de Chile, las que, según esta reacción del proyecto, quedarían fuera de la gratuidad contemplada para el año 2016. Ahí, y Rosilva, quiero su comentario. Loco. ¿Cachai? El nivel de cagazo. Y la Federico Santa María. Porque estamos contra el reloj. De hecho, tienen que ver las postulaciones. Ahora a la vuelta de la esquina viene el resultado de la PSU. De hecho, la quieren retrasar. Sí, están pensándola. O sea, hay un todo un cuento, porque eso genera un efecto dominó para atrás súper complicado. No llegar y decir, ah, sigamos el 27, hagámoslo el 29. No funciona tan así. Pero lo están viendo como una posibilidad por toda esta desesperación. Claro, de hecho, está en contra del tiempo. Que ¿el 27 sale las postulaciones? Me parece que sí. Uf, o sea, tiene que pasar por la... Estamos en la quemada. Claro, tiene que pasar por las dos cámaras, salir en el diario oficial... Y después comunicar la información y bajarla, podríamos decir, a digerible para que los cabros sepan a qué universidades van a entrar con gratuidad y cuáles no. No está difícil el asunto, muy difícil. Y además con esta poca claridad de redactar, les puede salir cualquier sorpresa. Sí, de hecho, yo creo que si es que hay un problema de redacción como ese, muestra una vez más la improvisación que ha llevado a cabo el Ministerio de Educación respecto a la gratuidad en la educación. O a la supuesta gratuidad en la educación. No sé cuántos proyectos de gratuidad y cuántas ideas de gratuidad llevan. La otra vez, fuera de broma, contábamos 15. Claro. Por lo menos entre fórmula, entre planteamiento, entre tanteo, publicaciones, etcétera. Entonces esto ya es como la 17, vamos. Claro. Y esto fue súper rápido porque salió el fallo del Tribunal Constitucional, elaboran esta propuesta de que son con el tema de la acreditación, quedando fuera la UTEM, Los Lagos y otra universidad. La Arturo Prat. Que son estatales, supuestamente, quedando fuera de la gratuidad. Bueno, ahí también vale cuestionar que usted lo mencionaba al principio, quién da esta acreditación también. ¿Quién la da? Claro, que no es una institución muy validada ni muy transparente por lo último hecho y muchas acreditaciones que ha tenido su haber, o sea, la Universidad del Mar, simple ejemplo. Claro. La Universidad SEC, otro ejemplo de acreditaciones irregulares que conocemos, porque en realidad no sabemos cómo ha sido la historia de las otras acreditaciones. Y ahora elaboran esta ley corta, de lo que pasó a ser un anuncio, la elaboran inmediatamente, pasa a sala, y hay un error de redacción, dejando fuera a otras universidades más del clutch. No, sería, la verdad, bastante complicado para el gobierno un error de este tamaño. De hecho, se suspendió incluso, insisto, la votación. Y vamos a ver cómo sale, insisto, porque si no tendrían que entrar a modificar en sí mismo el cuento y se supone que ya salió de la comisión. No, pero todavía anoche. Se puede. Todavía se puede. Obvio que se puede, pero... Eso es lo que decían que no se podía hacer, que volver a sacar una ley y reingresarla. Acá se demuestra, para los que decían que eso significaba que hay que discutirlo un año más, acá se va a sacar porque todavía no se ha discutido en cámara, se va a retirar la ley, se va a volver a redactar, se tiene que tirar de nuevo a la comisión, si ese es el problema. La comisión tiene que votar esto, tiene que hacerlo mañana todo, prácticamente, porque el jueves no sesiona el Parlamento. Porque se lo dieron libre, porque... víspera de Navidad. De hecho, la semana está hasta mañana en el Parlamento. Y ahí tendrían que sacarlo, tenerlo el primer día. No alcanzan, po. No creo que alcancen. De hecho, probablemente van a tener que hacer una sesión especial el 24 para hacer todo el trámite del Senado. O si no, no van a poder sacar la ley antes de Navidad. Y después de Navidad ya el 27. Claro. Pero aún así sigue siendo grave que, como estaba planteado, iban a quedar fuera estas tres universidades. O sea, si es que hubiese salido así, hubiese sido ya un escándalo, pero mayúsculo, porque no son universidades, no sé, pues como que se le han hecho una campaña al terror terrible, por ejemplo, la UTEM. Sí. Entonces hay gente que igual salía a defender diciendo, no, es que la UTEM es una pésima universidad, y por estos reportajes que han hecho, incluso la televisión así demonizando la UTEM. Pero el caso, por ejemplo, de la Universidad Austral, el caso de la Universidad Federico Santa María, son universidades profundamente prestigiadas. Sí. O sea, que nadie entraría a dudar así. De hecho, no podría decir así como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la USACH, la Concepción, y después vendría probablemente la Universidad Austral. Entonces, ¿cómo van a dejar a la Universidad Austral afuera? ¿Cómo van a dejar a la Universidad? De hecho, mucha gente de Santiago parte para la Austral. Exactamente. Porque tiene, bueno, buenas carreras y que por lo general te piden como un puntaje un poco menor que estar en la Chile o en la Católica. Claro, y por ejemplo en la ingeniería. Pero tiene la misma calidad. Sí, pues en ingeniería la Universidad Federico Santa María es la tercera, por lo general, en ingeniería civil. Entonces, ¿cómo uno dice cómo dejan afuera esas universidades? Si lo hubiesen dejado afuera hubiese sido un escándalo bastante grande, además porque probablemente no hubiese pasado advertido y estudiantes se hubiesen metido a esa universidad pensando que son gratuitas. Y ahí sí que el escándalo se vuelve aún mayor. Sí. De hecho, yo creo que el gran problema que va a haber es que si no logran transmitir qué universidades van a acceder a la gratuidad, se van a sentir muchos estudiantes traicionados, porque van a entrar a una universidad, de hecho eso va a ocurrir bastante, yo creo, van a creer que hay gratuidad, o que por lo menos becas, pero va a ser gratuidad a nivel personal, y no la va a haber. Porque todavía no se transmitió esa información, quiénes acceden a esa gratuidad, a estas becas, podríamos decir, y en qué universidades, todavía no se sabe. Sí, yo lo encuentro rígido a nivel como familiar, de que estáis así como, oye, puedo, así como por mi puntaje, no sé, en la ficha, puedo acceder a universidad gratuita este año, ser el primero de la familia, y estoy ahí ultra en las cuerdas porque no sé a dónde puedo ir, po. Claro, de hecho se le añade una tensión extra a la espera del resultado tuyo. Por otro lado, estás esperando que el resultado diga que tu universidad que tú quieres ir a estudiar también acceda. Es como que hay un doble juego en estos días, y probablemente hay muchos jóvenes que están bastante tensos también viendo, bueno, qué le depara el futuro, porque hasta ahora no le han dicho nada. O si esto no se resuelve durante lo que queda del año. Claro, insisto, o sea, para que esté el 27... tendría que arreglarse esto hoy día, probablemente, claro. Y votarse en el Senado mañana, o pasado mañana, lo más. A ver, claro, es bastante complicado lo de la gratuidad. ¿Por qué? Básicamente tiene que ver con... transparentemos la discusión como lo hemos hecho siempre. ¿Cuál es el problema que ha tenido el gobierno en términos concretos, más allá del revés que tuvo el tema del Tribunal Constitucional? El problema que tiene el gobierno es sumamente sencillo, y que tiene que ver con forma y fondo, y que tiene que ver cómo se ha planteado la discusión y cómo se ha planteado, por tanto, las propuestas para resolver en términos de las líneas políticas a seguir respecto a encontrar la fórmula más adecuada. Que recordemos, este gobierno jamás se ha comprometido con gratuidad universal, sino avanzar hacia gratuidad universal. Jamás se ha comprometido con un 70% para educación en términos de gratuidad, sino que con un 70% de los sectores más vulnerables. Estoy planteando cuáles son los principios de la propia campaña del gobierno de Michelle Bachelet. De hecho, este es un 50% del 70% más vulnerable. ¿Cachai? ¿Cómo los números engañan? Porque estamos hablando del 50% de la promesa de la campaña. No estamos hablando del 50% de la universalidad, estamos hablando del 50% de un 70% de los sectores más vulnerables. Y sectores más vulnerables, no hablamos más del 30% de las personas en este país. No, es que la vulnerabilidad somos todos, porque todos estamos vulnerables. Sí, pero cuando tú vas a ver un tema de beneficio social, te piden ficha de protección social y un montón de credenciales que te aseguren a ti que tú eres una persona que está en cierta vulnerabilidad. Ni siquiera estamos hablando de clase media, ni nada por el estilo. Entonces, acá ha habido una distorsión respecto a la discusión. Y el problema en concreto que tiene este gobierno tiene relación con una sola cosa, y que ha sido denunciado por distintos actores sociales del mundo de la educación. Quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Quiere plantear de una u otra manera una especie de mecanismo de gratuidad, pero que no altere el mercado educacional que existe hoy día. Ese es el problema del gobierno. O sea, quiere mantener un negocio y quiere mantener rentable esta lógica de mercado, y por tanto que los que están haciendo lo siguen haciendo, asegurando también derechos. Quiere hacer las dos cosas, y las dos cosas de partida salen caras. Y por otro lado, de partida se topan directamente en uno de los puntos, o en varios puntos, en varios encuentros. Se van a topar directamente, y es lo que ha estado ocurriendo en el gobierno. Por eso no logra dar con la fórmula. Oye, ¿cuánto va a terminar pagando el Estado también por cada uno de los estudiantes que accedan a universidades privadas? ¿El precio de la universidad que exige? De hecho, eso también hay que ver cómo se fija el mecanismo, si es que hay series referenciales, si es que se paga la totalidad. Si esta totalidad va a ser cautelada, podríamos decir, por el Estado. Son preguntas que obviamente quedan, y obviamente también el otro pregunta es cuánto monto del Estado, nuevamente en otra sección, más de la de los desvíos del Estado al sector privado, cuánto monto de todo este plan de gratuidad, que son becas, van a ir al sector privado. Claro, que seguramente si está a precio de mercado o al precio que imponen las mismas universidades, va a ser 2-3 veces más de lo que pone para las estatales. Claro. Dentro de las universidades que estarían, por ejemplo, quedando fuera a propósito de este error de redacción que está revisando, por eso se suspendió el tema de la votación en la Comisión de Hacienda de manera urgente, sería la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y Universidad Austral. Wow. Esas serían las que estarían quedando afuera. La Católica, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema de la redacción en sí? Esto se trata de los planteles que tienen carácter de fundación en su estatuto jurídico. Como por ejemplo la Universidad Santa María Austral de Chile, las que he nombrado ya anteriormente. Realmente me dice que la Universidad de Concepción también, sí. Sí, la Universidad de Concepción. De hecho, lo cocina el Mercurio de la Universidad de Concepción hace poco, 11.47 minutos, lo publicó en lo que tiene que ver con su pauta que va bajando hacia abajo. Sí, acá unos decían, ahí en un chat, decían que esto fue redactado por los de la legal, esta ley, porque en realidad... A propósito de... Sí, porque en realidad así el nivel de pulcritud, o sea, ya está bien, hay que hacer una ley corta, hay que hacer una ley rápida, porque salió un fallo del Tribunal Constitucional, lo que uno quiera. Pero se supone que tienen la capacidad el gobierno de tener, no sé, tinterillos más o menos capacitados de hacer una ley rápidamente y que no cometan este tipo de errores. Y que, insisto, acá están sacando, o sea, buena parte de las universidades. No, y qué bueno que se dieron cuenta a la hora de votar, po. O sea, a veces no lo han hecho, a propósito. Sí. A veces no lo han hecho. Si no hubieran leído. Pero esto claramente retrasa aún más, podríamos decir, todo este plan de la ley corta de hacerlo rápido. Como dice el flojo, a veces lo hace tiene que hacerlo dos veces. Así va a ser, de hecho, en el caso del gobierno, porque ahora va a tener que hacerlo dos veces. Y eso significa volver a hacer de nuevo el trámite. Insisto, acá se tiene que volver a pasar por comisión. Y por lo tanto hay que volver a reunir la comisión. Va a tener que reunirla de forma de emergencia. Probablemente va a haber un acuerdo de que hay que hacerlo. Y esa comisión va a tener que volver a tirarlo a la Cámara para que luego salga, podríamos decir, al Senado y se ratifique. En verdad está bastante complicado, insisto, en que salga antes del 27. O sea, a lo más podrían extender al 24 o sesionar derechamente el 25 o el sábado, no sé, inventarse alguna sesión especial. Porque o si sea, no, yo no creo alcanzar. Que tienen que hacer eso, no tienen como... Claro, o opción. Aplazar, podríamos decir, por decreto, aplazar la postulación. Hasta marzo. o probablemente, no sé, hasta principio de enero o algo así, que le dé el tiempo suficiente de llevar a cabo esta ley. Obviamente también, y eso ocurre, por lo menos cuando a uno le ocurrió también a veces la vida que escribe un error y después corrige el error y lo manda de nuevo y te das cuenta que hay cuatro errores más, porque ya cuando hay errores además en un texto probablemente porque lo hiciste mal y a la rápida. Entonces yo también le aconsejo revísenlo entero porque probablemente vaya más de un error, así que también ahí el mensajito para que lo ojalá hagan, ojalá se le pase algún error benéfico, ojalá, para la gente, sí, ojalá. Que probablemente cualquiera benéfico sería reclamado después por el Tribunal Constitucional una vez más. Así que, bueno. Pero si ya está ingresado y votado y todo eso. Pero si está ingresado, ¿sigue? Y votado el anterior, pues. Está en la ley de presupuesto y se tuvo que sacar de la ley de presupuesto y ahora se está haciendo esta ley corta. Porque en realidad se impugnó, podríamos decir, todos esos elementos. Oye, eso me llama la atención, eso que hice, bueno, cuando fue el tema del paro docente. Se decía que si esto se pasaba ahora a sala, como que ya no podía volver a discutirse en un año más y asustaron todo el tiempo con eso, pues como, no, esto tiene que ser ahora, si no se va a estar 8 años más trabajando esto, asustando a la gente, pues a la gente que estaba movilizada. Y ahora lo hacen así a la rápida, porque sí, y lo sacan, lo ingresan. Y claro, es que lo que no, lo que te por lo general te engañan es que hasta que no sea votado por la Cámara, por primera vez, esa ley está en realidad en trámites prelegislativos. O sea, está obviamente ingresado. Pero de hecho, por eso pasa nuevamente a la Comisión de Hacienda, así como, oye, devuelvan esta cuestión ahí, me damos esta indicación, votémosla y pasemos a la sala. Claro. Así está en este momento. Por eso se suspendió la discusión en la sala, que esta es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, ¿dónde está? Volvió a la Comisión de Hacienda. Y tiene que ver con que no agregaron el tema de las fundaciones, que el caso de algunas instituciones educativas que parten inicialmente como fundaciones. Sí, exactamente. Entonces voy a volver a ingresar hasta que no sea votada. Eso hubiese sido el problema, si hubiesen dado cuenta después de la votación, en primer trámite. Ahí probablemente lo que tienen que haber hecho es ingresado como indicación en el Senado, como hubiese sido distinto entre el Senado, y tenían que haber hecho una comisión mixta y hubiese sido, pero ya una complicación mucho mayor. Sí que lo lograron revertir, pero yo voy a decir, más o menos a tiempo, pero vamos a ver si es que le alcanza el tiempo para hacerlo esto. O sea, lo que deberían hacer ahora es juntar la Comisión de Hacienda rápidamente para votar hoy en día y que esa ley sea despachada al Senado. Uh-huh. Y que el Senado mañana se encargue de, podríamos decir, cerrar esta discusión. Está llamativa. Por tanto, se ha retrasado la votación en sala para tratar de resolver este problema de error que estaría, insisto, dejando afuera. Claro, lo terrible hubiera sido que se hubieran dado cuenta en la misma sala, en la media votación, y se hubiera aprobado y después salen diciendo, oye, quedaron estas afuera. La cagama uno. Esto ha demostrado el nivel, insisto, de improvisación. Insisto, el nivel de improvisación no es porque haya gente poco capaz en el Mineduc, en el gobierno o lo que sea. Es porque están tratando de no tocar intereses. Uh-huh. Entonces, claro. Cuando tú estás como tanteando para no cagarte precisamente al otro. Y para no estar mal con el Dios y el diablo. Exacto. Dentro de esta cosa, en términos democráticos, y todo lo que se quiera decir en términos de argumento, pero en la práctica es no tocar los intereses. Mm. Particularmente económicos. Oye, a mí me da risa, bueno, esta resolución que sacó el Tribunal Constitucional del tema de la discriminación respecto a que a las universidades que tenían o no tenían esta mentalidad. Claro, de hecho... Es inconstitucional que haya democracia dentro de las universidades. De hecho, ese fue como el golpe definitivo, porque si es que había algo que... Porque todos sabemos que acá no se está hablando de gratuidad. Uh-huh. Por lo tanto, la demanda de la gratuidad no se logró, digámoslo, así, uh-huh, derechamente. O por lo menos no se ha logrado ahora. Y de hecho, toda esta de la declaración de buenas intenciones, de que con esto avanzamos la gratuidad, son puras buenas palabras. Uh-huh. De buena crianza, de buena onda, de simpatía. Independiente de que sí va a beneficiar a algunas personas que no tenían ninguna... Claro, particularmente personas que no tenían ni una posibilidad de pagar la universidad. Claro, eso sí. Pero si es que algo se podía haber ganado, podríamos decir, con toda esta partida, era justamente presionar a la universidad a establecer la triste mentalidad. Y por lo tanto, la demanda de la democratización de la universidad, uh-huh, era algo que se estaba ganando hasta ese momento. Uh-huh. Y eso fue cerrado. Uh-huh. Voy a decir, la única cosa que se estaba logrando, y que de hecho el movimiento estudiantil negoció y negoció y negoció dentro de todas estas cosas, y la única que se le concedió fue esa, uh-huh, se la quitaron. Sí. Y bueno, pues, pero que se reclame, pues, porque lo que uno ve es eso. Entonces uno de hecho espera de que con todo lo que está pasando hoy en día, la marcha de las 6:30 de la tarde en Santiago y en todas las ciudades debería ser realmente masiva. Porque acá en realidad lo que se ha hecho, se ha pegado un coscacho, podríamos decir, el movimiento estudiantil o lo que queda del movimiento estudiantil. Claro, que en el momento en que se estaba tramitando el tema o que se está discutiendo o cada vez que aparece en la prensa y que va a avanzar el trámite, qué sé yo, se debería haber estado en la calle presionando siempre. Y no se hizo. Exactamente. Mm. Eso fue lo que faltó. Uh-huh. Así que hay que ver justamente así qué va pasando y cómo van estableciendo los plazos. Uh-huh. Lo más probable es que ahora tienen que hacer la Comisión de Hacienda rápidamente, reabrirla. Esperamos que estén los parlamentarios dando vuelta por ahí, porque a veces no lo están. Se suponía que tienen que estar porque tienen que ir a votar a Cámara. Reunirse rápidamente, realizar las indicaciones, enviar, podríamos decir, el proyecto a Cámara, votar el proyecto a Cámara. Uh-huh. Y lograr que hoy día esté eso terminado. Para mañana, podríamos decir, en el último día que tienen hábiles, menos que tengan que cambiar eso, hacer todo el trámite del Senado. Uh-huh. Y ahí en la mañana del 24 probablemente tener la ley firmada por Bachelet, despachada y en diario oficial. Está complejo. Uh-huh. Está complejo para, justamente, y esto muestra una vez más la improvisación. Y está complejo, insisto, para las personas. Porque... Muy complejo, sí. Uh-huh. Porque de hecho ya no hay ningún tipo de claridad. Uh-huh. Y de hecho ya surge la sospecha a esta altura. O sea, si yo fuese un joven que está postulando a la universidad, sin duda no es mi caso, estaría bastante dudoso si es que cuando el gobierno te diga, bueno, es que en tu situación, si te metes a tal universidad va a ser gratuito, uh-huh, Y no estaría muy seguro si me están diciendo la verdad o no. Uh-huh. Porque con esto queda claro de que ellos tampoco saben en dónde va a empezar o terminar pues, este sistema de becas que ellos llaman gratuidad. Claro, y ¿a quiénes va a aplicar? Y hay varios mecanismos más que tampoco se conocen o yo no estoy enterada de... ¿Te van a exigir puntaje PSU para ingresar a cierta universidad? O sea, eso va a ser otro elemento también importante. Probablemente los puntajes de la PSU no van a tener la, podríamos decir, el comportamiento que va a tener los puntajes de la PSU los años anteriores. Uh-huh. Porque probablemente van a aumentar mucho los puntajes de las universidades que tienen asignada gratuidad. Uh-huh. Frente a la otra universidad. Entonces esto también va a generar, podría ser un cierto marco de incertidumbre respecto sí. a si va a poder quedar en la universidad que se está prometiendo gratuidad. Sí. Por ejemplo, no sé, yo si quiero postular a, no sé, saqué 500 puntos, que igual es un promedio casi a esta altura, porque vengo de un colegio que entrega muy mala educación y no tengo plata para pagar universidad y yo quiero postular a la Católica. Obviamente no. Bueno, eso es lo que yo pregunto, porque yo voy a poder postular a cualquier de todo el abanico que existe entre privadas y estatales y de fundaciones? O sea, tú vas a poder postular a cualquiera. El problema es que tal vez no vas a quedar en la universidad. Y ahí está justamente la discusión y el argumento que usa para justificar, podríamos decir, el gobierno por qué se le está dando gratuidad a las privadas. Uh-huh. Voy a decir justamente porque tenemos un sistema discriminativo desde el primer año de tu infancia hasta que sales de la educación básica y media. De hecho, si ingreso por puntaje voy a terminar en una privada y el Estado va a terminar pagando por mí 500 lucas y no 200. Claro, exactamente. Entonces va a decir, porque si no estaríamos haciendo discriminación, así que dejáramos solamente a la estatal, porque, ¿cómo se llama? Porque en realidad ahí llegan los cabros con mejor... Podríamos decir mejor educación, por lo tanto con educación pagada, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces ahí entra ese juego que es bastante maléfico, porque en realidad lo que te están diciendo es que en realidad están generando una educación segregada profundamente desde el inicio, uh-huh. Que no están haciendo nada para revertirlo. Ya, ¿cuántas búsquedas quedan fuera con esta omisión en la redacción? Se los voy a plantear de hecho, para explicárselo en manera sencilla. Básicamente el error del proyecto de gratuidad es porque no se contempló a UES que son fundaciones en su estatuto jurídico, por lo que quedan varias fuera. ¿Cuántas en total quedan fuera del CRUCH? No sé. Nueve. Se la leo. Entre ellas se encuentra la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, la Universidad Técnico Federica Santa María, entre otras. Al final eran nueve universidades en total, ya le había nombrado alguna otra. Son como 25 las del CRUCH, ¿no? Una cosa más así. Más o menos. O sea, un porcentaje no menor. Marco Antonio Núñez, presidente de la Cámara de Diputados, señaló ayer el Ejecutivo olvidó ingresar un artículo respecto a las universidades que son fundaciones. En estos momentos está sesionando de urgencia la Comisión de Hacienda de la Cámara y esperemos que antes del mediodía puedan despachar este artículo único y poderlo votar en la sala y despachar finalmente la iniciativa. Esto lo señaló hace poquito Marco Antonio Núñez, por eso se suspendió la votación en sala, uh-huh. cuando descubrieron este error. Recordemos que anoche fue despachada la ley corta en la Comisión de Hacienda, donde finalmente se terminó discutiendo aquello y el gobierno celebraba tarde en la noche, recordemos esto, respecto a que ya tenía todo listo para que fuera votada en sala y hoy día descubren que habían dejado nueve universidades afuera. Insisto, el nivel de pelotudea ya a esta altura es monumental. Es bastante grave, insisto, lo que ocurre respecto a esto. ¿Qué otras universidades habrán estado? ¿La Católica de Valpo? ¿Las otras católicas? Probablemente porque también funcionan bajo la lógica de fundaciones. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que en términos de estatuto fundacional, o sea, en términos de estatuto jurídico, están contempladas como fundaciones. Sí. Ahora, hay una discusión que no es menor. Porque se ha planteado hasta la saciedad el tema de no al lucro, ¿cierto? Uh-huh. Por tanto, pasar plata pública o plata del Estado a universidades privadas. y no hay ninguna novedad. Porque se supone que la universidad antes, era sin fines de lucro. Y lucraron a vista y paciencia de todo el mundo. Claro. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos de esto? Uh-huh. ¿Cuáles serían las sanciones que tendría una universidad que termine lucrando, por ejemplo? Porque eso en definitiva es lo llamativo. Uh-huh. Exactamente. Y que tengan sanciones, porque siempre, no sé, las sanciones por lo general las da como el mercado, la competencia del mercado, que terminan universidades cerrándose, dejando quienes pagan el pato son los estudiantes. Bueno, ese era el modelo también bajo la doctrina del shock, uh-huh. que era justamente de que se suponía que el mercado iba a regular, que la mejor educación permanezca en un darwinismo social, claro, económico. Y que mueran las que... Y que mueran las malas. Dejando a miles y miles y miles de estudiantes guateando ahí, dando vueltas. Exactamente. Y lo que vemos, Eurocuento, lo que vemos acá es que ha primado el lucro. De que las estrategias para salvaguardar el lucro tampoco son eficientes. De hecho, en realidad el problema no es las características, podríamos decir, la regulación, podríamos decir, de muñeca fina, sino en realidad el sistema. Uh-huh. El sistema educativo y el sistema de mercado, que obviamente va a ser de que gente vea que en realidad establecer una universidad es establecer un negocio. Uh-huh. O me van a decir que Lowred, que por ejemplo controla una buena parte de la universidad y como ellos le llaman, una buena parte de la cartera de estudiantes del país, porque uh-huh. ellos hablan de cartera de estudiantes, esa es la forma de ver el negocio. Ellos me van a decir que ellos están haciendo esto porque les gusta educar, porque les gusta que la gente tenga una mejor educación y avanzar el mundo, etcétera. Uh-huh. No, a ellos les gusta justamente generar un negocio a través de la educación, lo hacen internacionalmente, y sería ridículo pensar de que ellos no van a querer lucrar con la educación, uh-huh. porque para eso están. Sí. Y este sistema permite esas cosas. Este sistema permite que quien quiera armar un negocio a través de la educación lo arme. Y se dé cuenta. Y a través de cualquier cosa. Claro. De cualquier servicio o derecho social. Exactamente. Y por eso uno ve que, por ejemplo, hay mucho desarrollo de carreras humanistas, de universidades que se dedican a las carreras humanistas, porque las carreras humanistas tienen un muy bajo costo. Uh-huh. Se requiere laboratorio y equipamiento especial. Y tú puedes cobrar un arancel bastante mayor en realidad a los costos que uno está haciendo. Uh-huh. Profesores además que trabajan a través de honorario, a un bajo precio, etcétera. Entonces, es un negocio. Uh-huh. Entonces, pensar de que por decreto o porque una buena intención diga que no van a lucrar, parece ridículo y absurdo uh-huh. en realidad. ¿Cómo va a asegurar eso? Exactamente. Aparte que el mismo Estado le va a estar pasando plata para que siga acumulando plata. Y además que también, por ejemplo, ¿qué va a pasar si es que se descubre el lucro, por ejemplo, de nuestra universidad? Uh-huh. No sé, inventemos. La Universidad X tiene lucro y tenía gratuidad. Yo voy a decir, he descubierto que esta universidad lucro, así que ahora los estudiantes van a empezar a pagar. Eso va a ser un escándalo. Claro, quitarle la gratuidad a la universidad. Claro, el castigo va a ser quitarle la gratuidad a los estudiantes que están ahí. Sí. Eso no, eso es un castigo que está muy mal direccionado porque en realidad le afecta a otras personas. Entonces lo que van a decir ellos mismos, ¿cómo nos van a quitar la gratuidad? Porque en realidad está afectando a los estudiantes. Uh-huh. El problema fue por qué se le dio gratuidad desde un inicio. No, está bien complicado el tema e insisto, así las universidades que se dejaron afuera, a pesar de que justamente eso muestra la cantidad también de universidades del Consejo de Rectores que no son públicas. Uh-huh. De hecho, bueno, todas esas universidades mencionadas no son del Estado, uh-huh. Entre comillas, ni realmente. De hecho, la Universidad de Concepción se basa en parte de una fundación privada que se basa, de hecho, parte en la Lotería Concepción, en su financiamiento. La Universidad Austral también tiene carácter de fundación privada. Uh-huh. Federico Santa María, ya habíamos hablado de ella acá en este matinal. Y la Universidad Católica, que pertenece a la Vaticano. El Estado Vaticano, sí. Que es estatal, pero de otro estado. Cosas que son bastante llamativas y sui generis en este país. Que insisto, esto pasa básicamente porque no se quiere tocar algunos intereses. Algunos, básicamente, que ha sido la lógica de lo que ha sido el mercado de la educación en este país. Y así hemos estado tanteando una fórmula que pueda dar con ese equilibrio que pretende el gobierno al mantener un mercado educacional, pero a la vez asegurar en términos de derechos que son unas becas camufladas camuflajeada, cacha, arjoneando pesado, camuflada en este contexto en el que se está discutiendo el tema de la gratuidad. ¿Cierto? Estamos hablando de un error de nivel explotivo, así ya. ¿Cómo se explica uno eso? Así como, ¡oh, nos equivocamos, concha tu madre! Démosla de nuevo a la comisión, corre, ya la vaya. Y sale corriendo un gil, le dan la cuestión de, oye, que sesione de nuevo los diputados, dile que salgan de la sala porque vamos a ir a la comisión de Hacienda. A ese nivel. Además son universidades enormes con una cantidad de estudiantes, pero inimaginable. A ese nivel. O sea, la Universidad de Concepción tiene muchos estudiantes, la Universidad Austral también. La Universidad Católica también tiene como 20.000 estudiantes o más. Entonces uno dice, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Ahora, de todos modos, con el caso de la Católica, el rector tampoco estaba muy de acuerdo con la gratuidad. De hecho, Sánchez. Sí. Tal vez estaba celebrando con el descuido. No, yo creo que no. Fíjate, yo creo que lo que estaban tratando de hacer era mejorar las condiciones en las cuales iban a recibir la gratuidad. Yo creo que por eso, sí. De hecho, recordemos, bueno, el viernes pasado la Católica en reunión extraordinaria termina decidiendo adherir a la gratuidad siempre y cuando, ojo con esto, siempre y cuando, dependiendo de las condiciones en cuales esta se termine dando finalmente. Y que no la sabemos. Nadie lo sabe, ni el gobierno, la verdad. No, pero no sabemos cómo finalmente va a terminar saliendo esto. No sabemos cómo va a terminar el proyecto. Uh-huh. No sabemos cómo va a terminar la implementación. Uh-huh. O sea, imagínate, si tú le preguntas ayer a Del Piano, la ministra de Educación, te va a decir, no, el proyecto ya está listo. Mira, fíjate que ahora se les olvidó un tema súper importante que deja nueve universidades del Crucho afuera. Ojo, que estaban corrigiendo porque quedan tres. El caso de la UTM, el caso de la Universidad de los Lagos, la Universidad de Arturo Prat. Ahora quedan nueve afuera. Sí, eso es como ir a buscar, no sé, cómo ir a buscar el ganado perdido y que se te escape la mitad del resto del ganado. Como un poco así. Oye, ¿y se ha planteado alguna solución para el caso de estas tres universidades? Se supone que eso la ley corta tenía que proponer eso, pero tampoco está o muy sea, claro. La ley corta propuso dejarlas fuera. De hecho, porque de hecho, esa fue la propuesta del gobierno luego de que se respondiera al TC. Claro, el tema no yo no tengo de la claro. Eso está, se supone que estarían justamente en esa discusión, por eso la UTM está marchando hoy día, de hecho. Tampoco queda claro. O sea, insisto, acá probablemente va a salir una ley que va a salir al final, donde nos van a decir quién está fuera y quién está adentro, bajo la comprensión de una persona, porque tampoco va a quedar claro. Si eso está bien, por lo mismo, porque acá hay descuido. Acá puede quedarse una universidad adentro porque hubo un problema de reacción, como también puede quedar una universidad afuera porque hubo problemas de reacción. Entonces, en realidad, insisto, acá, así para los que están, salieron de cuarto medio, dieron la PSU, y están esperando ver su futuro y tienen la posibilidad de por fin estudiar porque van a tener gratuidad y que de hecho se esforzaron durante todo el año. Porque desde el principio de año se les prometía otro tipo de gratuidad, pero después se dieron cuenta que ya, por lo menos seguimos aspirando a gratuidad. De hecho, ¿cuántos cabros quedaron en el camino pensando que iban a tener gratuidad? Por los porcentajes de su moneda que se iban a dar. Y a mitad de año, podríamos decir en agosto, septiembre, se dieron cuenta que no iban a tener gratuidad. Pero los que sí siguieron pensando que tenían gratuidad, en este momento no saben a dónde pueden entrar para acceder a ella. Claro, puede que puedan entrar donde les dé el puntaje PSU y eso lo encuentro súper dramático. Súper dramático, bueno, y no lo sabemos en todo caso. Entonces toda esta historia al final ha sido jugar no solamente con un concepto, porque se ha jugado obviamente con un concepto de gratuidad de forma muy mentirosa, pero se ha jugado con muchas personas, que yo creo que es lo más terrible de todo. Sí. O sea, jóvenes que están buscando su futuro. Son esperanzas, claro. Son esperanzas de las familias, de los... Niño, yo siempre digo esto, no, para el 2011 todos los cabros que iban saliendo de cuarto medio creían que iban a tener educación gratuita por salir a marchar. Y lo esperaban, y bueno, ellos todos quedaron tirados en el camino nomás. Porque por lo menos el hermano chico que estaba, no sé, en primero medio... Sí, le iba a alcanzar. Le iba a alcanzar, porque se iba a demorar probablemente. Yo creo que muchos se dieron cuenta de que se iba a demorar un tiempo. pero esperaban eso. Y lo que ha pasado con esos mismos cabros, probablemente que están en primero, en octavo básico, o incluso los que están en la universidad ahora, uh-huh. es que un día te dicen que tiene gratuidad y el otro día te dicen que no. Claro. Y después el otro día te dicen que sí. Uh-huh. Y eso es jugar con tu expectativa, jugar con todo. Bueno, así funciona los gobiernos que se basan en cifras. Claro. En cifras, tener a ingenieros gobernando prácticamente, no se están contando solamente números. Insisto, como decía Arturo, esto va más allá de lo técnico. Es no rechazar el modelo. Efectivamente, esto tiene que ver con no tocar. Entonces, todo el rato, imagínate, pongámoslo en el contexto, en un escenario donde tú tienes que hacer algo y sabes que tienes que hacer algo, pero no quieres afectar, no sé, por un interés o una persona que está en medio de ese algo que tú tienes que hacer. Entonces, estás todo el rato tratando de hacer un mapa, una ruta, en la cual no toqué eso. Y te estás dando cuenta cada vez más que para poder hacer lo que tienes que hacer, tienes que pasar por ahí. Uh-huh. Pero tú no quieres hacerlo. Entonces, estás todo el rato tratando de ver la fórmula, que obviamente es mucho más complicado de lo que se ve a términos de principio. Y termina ocurriendo eso, insisto, que armáis la ley corta porque quedaban tres estatales fuera, presentáis el proyecto, omitís el tema de fundaciones y dejáis nueve afuera. Pero llega a ser hasta gracioso igual, es como un buen chiste. Como decía Ennio Vivaldi, en la intervención que hace el rector de la Universidad de Chile, dice, empezó a contar un chiste, dice, bueno, esto es stand-up comedy todo el rato. Porque la verdad, lo único que hemos escuchado son buenos chistes. Claro, también lo que decía era que afuera, en el extranjero, se matarían de la risa pensando que en Chile se va a ver gratuidad, pero se va a financiar a las privadas. Y se va a dejar fuera a universidades estatales. O sea, es para tirarse las mechas. Claro, ¿cuál es la forma en la que las universidades privadas tienen la posibilidad de financiarse a través de aportes del Estado? Es con esta visión de o modelo del voucher. Uh-huh. El estudiante, claro, que elija. Entonces vamos a empezar la discusión que va a hacer la Alianza y algunas otras cosas, gente de la DC y otros más, es el estudiante elija dónde quiera estudiar. Claro. Puta, no, pues mejoremos la educación pública. Volvemos a la discusión que teníamos ayer a propósito de defender la educación pública. ¿Defender qué? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde está esa educación pública? Es una idea. No, construyamos una educación pública, porque en Chile no existe. O sea, existe en el papel, así como existe hoy día, de hecho, y me parece bien que la gente del CRUCH saque la voz, es decir, hay universidades... De hecho, bueno, a propósito de eso, la suerte de ser chileno, yo creo que lo del tema de la gratuidad de la educación tiene que ver mucho con eso. Lo dice el Rula, la suerte es chilena. Al final estamos jugando un poco a eso, a la lotería. De hecho, la lotería podría ser lo mejor. Uh-huh. Probablemente, sí. De hecho, probablemente el gobierno está viendo como una de las fórmulas jugar a la suerte de ser chileno quien gana la gratuidad. Para que sea menos arbitrario la elegibilidad. No sé. Y a esta altura no nos sorprendería para nada. A la tómbola. Sí, po. Bueno, a propósito de esta efervescencia del tema de la suerte de ser chileno. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Un concurso del Apoyo Chileno de Beneficencia en el cual tú estás concursando sin haber comprado ningún boleto. Por tu RUT. Van a tirar RUT y el RUT se van a llevar 10 millones de pesos. Yo quiero. Y puede ser cualquiera, ¿eh? Yo creo que es poco probable, pero no tanto. Y que en este país, no sé, pues termine llevándosela a un Luxich. O termine llevándosela a un Gustavo Kun. Sería chistoso. Pero Martín Larraín se gana. Y nos vamos a reír, pero a rabiar probablemente. Yo creo que va a terminar una cosa medio así. Sebastián Dávalo. Mejía, ¿qué pasa? Eso yo creo que ahí ya está una revolución simplemente por lo absurdo de una lotería. De hecho, ahí me recuerda un muy buen cuento de Borges, La Lotería en Babilonia, se llama. Jorge que, Luis. Sí, ya. Que se trataba de que en realidad había empezado así como una lotería y que después empezó a participar todo Babilonia. Ya. Y después en algún momento se definió de que en realidad ya se participaba en cualquier cosa. Entonces cualquier cosa buena o mala que te pasaba, en realidad dependía de la lotería. Y nadie sabía quién ganaba y quién perdía. Y toda cosa en la vida podía ser en realidad que perdiste o ganaste la lotería de, no sé, de que te mataron a alguien, todo. Todos podían ser agentes de la lotería que decían tu futuro. Y más o menos Chile está un poco así, con esta cosa de la lotería, de la lotería de la gratuidad. Que en realidad no se sabe. O sea, probablemente el 27 vas a saber tu puntaje, los que están postulando, claramente no de yo. Yo di la prueba de aptitud. Y me fundí solo. Hasta yo di la PSU. Y la cosa es que van a saber tu puntaje y después, y al mismo tiempo probablemente va a salir algún comunicado así un informativo del gobierno muy poco claro, porque no, si hicieron una ley poco clara, el informativo va a ser también poco claro, porque no tienen mucho tiempo de redactarlo, y no te va a decir, ah, y también además puedes tener gratuidad aquí, aquí y aquí. Discúlpenme, pero eso es jugar así con tus sentimientos. Entonces probablemente muchos van a ver como la suerte de ser chileno el día 27. O sea, yo creo que en algún momento, o sea, a este nivel de improvisación y con este nivel de fail que se han mandado, de errores así groseros por parte del gobierno, no me parece tan descabellado el armar una tómbula con los RUT y te ganaste la gratuidad, así como... Claro. Ya, démosle, la suerte de ser chileno, un RUT y ya ganó, así nadie pelea. Claro. Este año todos los RUT terminados en K. Claro, pueden estudiar gratis. Pueden estudiar gratis. Una cosa como así. No, esto es realmente así, el mega fail del año. Yo creo que esto ha habido varios, la verdad. Si empezamos a echar uno que está... en esta posición, en términos de medio, editorial, y que te toca revisar un montón de cosas, tenemos para hacer un ranking bien largo, la verdad. Sí. O sea, po. Pero, ¿cómo entré a hacer una ley corta para resolver el problema en las tres? Hubo el caso de Arturo Prat, el caso de la Universidad de Los Lagos y el caso de la Universidad de la UTEM. Y presentar el proyecto, lo celebráis en la noche, aprueba la Comisión de Hacienda para pasar a la sala y te dais cuenta que estáis dejando nueve afuera. pero dime, si te lo cuentan, no sé, qué sé yo, el domingo o el lunes, vos te cagáis de la risa, sí. Pero no es broma, esto ocurrió ahora, así recién. Oye, pero ¿no era que la misma ley corta dejaba afuera estas tres universidades? ¿Después del fallo del tribunal? No necesariamente. El tema es que eso fue lo que se empezó a negociar justamente con la idea del anuncio. El anuncio, vamos a hacer una ley corta y bla, bla, bla. En respuesta a lo del TC, es que surgen negociaciones para generar un nuevo acuerdo en donde se dejan afuera estas tres. Y esa fue como la negociación, así como sacrificamos estas tres para incluir a la otra. Claro, para incluir a las privadas para que no haya discriminación. Entonces la única discriminación va a ser la acreditación. Exactamente, porque acá es un tema que tampoco se discute mucho, que acá se aprobó un presupuesto que supone que el Estado tiene una cierta cantidad de plata que no era la que habían dicho que iban a tener a principios de año y el año pasado cuando se hizo la reforma tributaria. Por lo tanto, en realidad lo que ocurre acá es que en realidad tienen que repartir de algún modo esa plata, ¿no? Entonces parte de eso fue sacar a estas universidades que se supone que son dudosas, pero que son del Consejo de Rectores y que le han hecho una campaña de persecución, insisto, a la UTEM. Se le hizo hasta no sé si era un informe especial o qué otro programa periodístico, en donde se dedicaron a portillar a la UTEM. Así sistemáticamente. Claro, y sin contemplar de que ha sido el mismo Estado el que ha ido matando a la UTEM y a las universidades estatales. Exactamente. Que la han ido matando de a poquito. O sea, en esta lógica de mercado y en esta ideología de achicar el Estado lo máximo posible. Claro, por eso es que efectivamente yo encuentro la razón. Así no se puede estar hablando de educación pública en este momento. Porque no hay educación pública, porque la educación pública desapareció. Y de hecho, así cuando hablan de fortalecimiento de la educación pública, cuando hablan que la desmunicipalización va a revivir la educación pública, nada que ver, si uno lee el proyecto de desmunicipalización, lo que se va a hacer es que se va a hacer órganos mixtos que son muy parecidos a los que son como los, ¿cómo se llama estas corporaciones privadas? ¿Cómo se llama? ¿De derecho estatal? ¿Cómo se llama? ¿Como CODELCO? ¿De derecho público? Claro, sí. Exactamente, así van a funcionar, van a ser corporaciones privadas de derecho público, funcionando con directorio. Con su propio plan de estudio. Exactamente, y funcionando como empresa. Van a funcionar como empresa, insisto, con directorio. Porque van a ser como Codelco, van a ser como Metro Santiago. Oye, a propósito, Codelco, ¿cachaste lo del gerente? Que renunció voluntariamente. Wow. ¿No cacharon eso? Y que le dieron una indemnización. ¿Pero sabes de cuánto fue? Más o menos. ¿Cuánto? De 500 y tantos millones. 522 millones de pesos. Chúpate esa con la mayonesa. La suerte de ser chileno, güey. La suerte de ser chileno, güey. ¿Ah? Te pasaste, po, güey. Mientras están despidiendo porque no hay plata, po. Obvio, po, güey. Y este renunció voluntariamente y se llevó una indemnización. No, si es que si tú renuncias, como que no tenés derecho, po. Es que depende del contrato. Ah. Entonces él hizo un muy buen contrato. Es como el contrato de los directores técnicos. Claro, que las cláusulas de salida, como se le llama. Sí, po. Entonces la cláusula de salida está... Pero generalmente la cláusula de salida es cuando te echan, po. Ojo. Depende de las condiciones que uno hace la cláusula de salida, po. Pero parece que este lo hizo demasiado bien y al punto de que él puede renunciar. Y llevarse un monto no menor de dinero, po. O sea, 500 millones. El ex dirigente sindical de los supervisores Rol A, Augusto González, recibió la suma después de 33 años de trabajo en medio de recortes que han aplicado a la cuprífera por más de 1.800 millones de dólares en este 2015 y otros 600 para el 2016, sumando a los más de 4.200 despidos a través de una minuta oficial. Codelco reconoció el hecho, pero aseguró que se apega a la legalidad vigente. González también está ligado a Cobreloa, club del que fue su presidente, y este año, de hecho, la NFP lo sancionó por un año por falta de la ética. Bueno, que te haya sancionado la NFP por falta de la ética, bueno, quiere decir que soy... Pero, bueno, el Wonder... no sé, number one... Bueno, es que hay varios ahí en la disputa. Pero es que te sancione por el Comité de Ética la NFP, weón. Es brígido, pues, weón. Es como que te echen por facho de la UDI, pues, weón. ¿Cachai? Sí, o sea, igual es como raro. Así. Te echamos por pinochetista de la UDI. Claro. Echamos a este weón por muy facho de la UDI. 522 palos se lleva. Oye, buenos dirigentes sindicales se armaron en Codelco. ¿Para qué decir el nivel de esquiroles que hay ahí? Cuático, pues, weón. 522 palos. Que con todos estos despidos... masivo, van con 4.200. ¿Implicaban 1.800 millones de dólares? No, el recorte en general. Uno aspecto, obviamente, el recorte de trabajadores. 4.200 despidos, por lo menos se reconocen oficialmente. Que a propósito, también Minera La Escondida también ahora está haciendo unos recortes, pero masivos, eran miles y miles de personas que también se están recortando en el tema de trabajadores del cobre. La cosa está fuerte, güey. Y dentro de eso le pasan 500 palos a un tipo que está siendo cuestionado por la NFP, güey. O sea, te puede haber algo más cuestionable que alguien cuestionado por la NFP, güey. Y no cuestionado por ser limpio y lo sacaron porque era limpio, sino lo sacaron porque era turbio, así como que te echen por ladrón de una banda de ladrones, pues no sé, güey. Es vergonzoso, güey. No, está... 500 palos. Qué loco. 522 palos. Mucho. Uf. Pero anda a ver cómo le pagan al directorio de Codelco. Y ahí piola. De hecho, yo vi a una del directorio de Codelco criticando a la gente del registro civil. Yo iba a decir que era DC. Lo que es tener cara. Bueno, pero loco. Del directorio de Codelco. Criticando a la gente que te pedía 20 lucas de aumento de sueldo. Sí. Y retuiteando ahí, dándole con el tema, con los de registro civil. Retuiteando mientras la abanicaban en una capilla, con mientras unas daban uvas. Frutas. Claro. Pero que este es un país de carerraja igual, digámoslo. El tema de que, oye, sí, que sancione, caiga quien caiga, en tantos metidos, po. De hecho, nadie reconoce nada hasta que se da. El caso Jaime Orpiz, por ejemplo. Todos niegan hasta el final. Y niegan. El caso Rossi. Caso Peña y Lío diciendo la institución funciona, caiga quien caiga. Bachelet. Bueno, diciendo caiga Bachelet, quien caiga. Me enteré por la prensa. Yo me acuerdo cuando hicimos ese ejercicio de cuando salió la comisión anticorrupción de ahora. La comisión Angel. Ajá. Y... la Comisión de Anticorrupción Chile y Porte y varios más, Comisión Anticorrupción, sí, del primer mandato de Michelle Bachelet. Y que el discurso de Michelle Bachelet era el mismo. De hecho, no era el mismo que quisiera decir lo mismo, sino que era el mismo. el mismo literalmente, con las mismas palabras, el mismo discurso. Digamos que estaba mejor desarrollado en la actual Comisión Engel que este, pero básicamente los principios y los puntos de acuerdo eran básicamente los mismos. Uh-huh. Es cierto, no, eso. Sí, y al momento en que me refiero a cuando sale Bachelet ella misma a hablar. Ah, el discurso fue el mismo, prácticamente. El discurso es el mismo, sí. Pero letra por letra. Prácticamente. Sí, con pequeñas variaciones, uh-huh. Pero en líneas gruesas el discurso era el mismo. Uh-huh. Y no, como termina en nada, po, al fin y al cabo. Y termina en nada Soquimich, esperemos que no, Penta, Cabal. Oye, y hay una pelea más o menos en el Congreso ahí, están todos tirándose palos en contra. Qué divertido la teleserie. Pero por el tema de la gratuidad, es que en realidad... Ojo, y las que alertaron sobre el error fueron las universidades. Ah, o sea... Pero entonces... si es lo que decía Benito, pues seguramente estos tipos no iban a leer nada. ¿Cómo iban a leer nada, y votar? Pues, bueno, si les pagan por eso. No iban a leer, iban a votar nomás. De hecho, recordemos cómo se dio esto. Podríamos haber metido cualquier cosa. Recordemos cómo se dio el tema de la ley corta para que se pueda entender cómo fue ingresada. El día de ayer aparecía la sentencia del Tribunal Constitucional, que es lo que estaba esperando el gobierno para saber en términos de detalle cuáles iban a ser los criterios, uh-huh. O cuál había sido básicamente el principio que había impugnado el Tribunal Constitucional y había declarado, valga la redundancia, inconstitucional los criterios de elegibilidad. ¿Ok? Aparece ayer la sentencia y rápidamente el gobierno ingresa el proyecto a la Comisión de Hacienda. Logra en horas de la noche, casi 11, 12 de la noche, básicamente, uno estaba como pendiente un poco de eso, ya se tenía claridad, se aprueba en la Comisión de Hacienda y se pasa a sala para la votación y se apruebe con carácter de urgente. Recordemos que esto se dio todo rápidamente, el gobierno tiene mayoría. La universidad alertaron... ¿cómo se llama? Respecto a lo que era esta ley corta donde varias quedaban fuera. De hecho, quedaban 9 en total. No, igual, gracioso. Muy gracioso. De hecho, a mí me causa gracia, debo decirlo, a pesar de que... primero, porque en realidad sí significa que los que leyeron fueron otros. Y menos mal que leyeron la universidad y el Consejo Rector se le ocurrió releer esto, este uh-huh. asunto. Porque, insisto, si esta cuestión hubiese pasado, yo hubiese salido como un tobogán, como iba. Y después, no sé, por el 27 empezaron a postular los cabros y postulaban a la Universidad de Concepción, a la Universidad Federico Santa María. Que prácticamente son universidades tradicionales. Claro, que es lo lógico, además porque te estaban diciendo que esas estaban, que las únicas 3 del Consejo de Rectores que no estaban eran las señaladas, la Universidad Arturo Prat, Los Lagos y la UTEM. Entonces iban a entrar y después se iban a dar cuenta que tenían que pagar. Y ahí sí hubiese sido un escándalo, probablemente ahí sí se le va a coller al gobierno. Porque eso sí que eran protestas masivas, pues, sí. Todas esas universidades protestando al darse cuenta que tenían que pagar. Claro. El asunto es que tampoco sabemos nada, no sabemos nada cómo va a ser esto. Y están, yo creo que todos en la total incertidumbre, si mi universidad va a entrar o no va a entrar, o sea, la universidad que yo pienso me gustaría ir va a existir. También hay que considerar, no sé, porque a veces uno elige universidades que estén más cerca del lugar donde vives y no una, no sé, pues irte a la mayor que queda en la punta del cerro o a los Andes que quedan en la punta del cerro, obviamente vaya a buscar una que no te demorís 3 horas en llegar ahí, po. Claro. Entonces tampoco eso también acorta tus posibilidades o que tenés que pagar un bus. Claro. Y ahora tenés además que elegir entre las que tienen gratuidad y no tienen gratuidad, y la parte que no sabemos es si es con admisión o sin admisión. Barreras de admisión, me refiero, como PSU, etcétera. Lo que sería bien lamentable, pero bueno, estamos elucubrando, no sabemos nada. Estamos elucubrando porque es lo que hay. Exactamente. De hecho, el problema es que nosotros no somos los únicos que están elucubrando, sino hasta el mismo gobierno está elucubrando. De hecho, ahora hay un grupo de rectores del CRUCH que va en dirección a La Moneda a dejar una carta. No, el nivel de insisto, improvisación, el nivel de negligencia que ha habido respecto a esto, el nivel de... casi esto da la sensación de que hubiera hasta un dejo, como una negligencia casi deliberada. Lo que salga. Lo que salga de este menjunje. No, y lo gracioso es que sale la ministra Blanco a decir lo siguiente. Hoy no quiero escucharla. Lo que hay que decir es que el texto que hemos enviado a propósito de la ley corta de gratuidad es un texto correcto. Te pasaste. ¿Cómo ¿Qué, decir ¿qué hace que, la Javiera Blanco? Ministra de Justicia. No se contó que... Que ha estado funcionando como se expresa este último tiempo. Sí, bien raro. Viva, ¿por qué está hablando ella? Como que no tiene Ministra de Justicia, pues está respecto con el tema de reacción. Y ojo, porque si no me equivoco, ella está de vocera. Está de vocera porque Marcelo Díaz, en medio de toda esta cagada, está de vacaciones. Con la Millaray. Chúpate esa, po. El vocero de gobierno está de vacaciones. Bueno, es que puede. Sí. Por eso Javiera Blanco, que es ministra de Justicia, pero está haciendo el rol de vocera de gobierno, sale diciendo de que el texto que envió... estoy leyendo, CNN Chile, Comisión de Hacienda sesiona de urgencia por olvido de ingresos de artículos clave. Están todos ahora consignando este error monumental del gobierno respecto al tema de la ley corta de gratuidad. Y ahí la explicación de por qué Javiera Blanco está hablando, porque actualmente es la actual vocera de gobierno ante la salida momentánea de Marcelo Díaz, que es el actual vocero de gobierno, pero que está de vacaciones, por tanto asume ese rol la ministra de Justicia. Recordemos que le tocó en algún momento terminado a José Antonio Gómez, cuando fue ministro de Justicia, ser vocero de gobierno. Así está establecido en términos de cadena de mando. Como dijo alguien de mi tele, dice Sebastafari, uno como que escucha la música de Benny Hill de fondo igual. Sí, de hecho, creo que está la... De hecho, buscar si está Benny Hill. Creo que estaba. Si estaba en la antigua botonera de Radio Villa Francia, está música de Benny Hill, que se ocupaba para este tipo de situaciones. Pues no iba olvidando, pero estaba. ¿Estaba o no? No encuentro. Pero bueno, efectivamente es para el chiste. O sea, uno esperaba de que esta cosa fuera hecha por lo menos con cierta pulcritud para que no pase un nuevo escándalo. Insistimos, ya vamos por como la vez 17 que se cambia el proyecto de gratuidad. Y obviamente esto va generando mayor y mayor incertidumbre. Y además está preparando el ambiente, me parece a mí, bastante fuerte para la marcha hoy día. No sé, tal vez si la marcha hoy día no está muy bien preparada, no sé. Pero hoy en día hay más que muchos argumentos en realidad para plantear el asunto. Empezando porque se le va a preguntar a la FEUC respecto a qué se siente de estar excluido en este momento de la gratuidad. Empezamos ya con eso. No, claramente acá estábamos hablando de una situación bastante vergonzosa, muy, muy vergonzosa por parte del gobierno, que muestra la improvisación mientras Marcelo Díaz está de viaje, disfrutando de la vida. Probablemente no deben quererlo mucho. Quizá está internado. No debe estar ahí, pero probablemente debe tener la oreja un poquito roja en este momento, porque yo creo que lo están maldiciendo bastante por haberse decidido tomar estas vacaciones. Y lo que muestra es que en realidad no hay ningún momento donde uno pueda decir, oye, esto está tranquilo, me puedo tomar unas vacaciones, está todo bien. De hecho, funcionarios de gobierno no deberían... No... Siempre hay cosas que hacer, pues. Y sobre todo ahora que están súper álgidas como las cosas para el gobierno, no debería permitírsele irse de vacaciones, a no ser que haya tenido que irse a internar. Pues está complicado. Así que, insisto, ahora tiene que salir el tema, arreglar ese problema. Esperamos que no haya más, porque puede que haya más problemas. Y sacar rápidamente, podríamos decir, esta ley para que más o menos los postulantes y los estudiantes de las distintas universidades sepan, antes de finalizado el año, qué va a pasar con y qué universidades van a ser gratuitas y cuáles no. Porque hasta este momento, la verdad, no se sabe. No se tiene ningún tipo de claridad. ¿Se sabe, por ejemplo, cuántas personas aproximadamente caberían en esta gratuidad? No, tampoco. No, porque aparte que, bueno, a partir, me imagino que de la ficha, hay un censo que está mal hecho, a partir de los censos se establecen también las estadísticas para ver cuánto es el porcentaje, y eso no existe, porque hay gente que va a estar en el límite. Por otro lado, lo mismo que hablábamos antes, o sea, y que tú lo decías, el sistema es tan discriminativo desde su inicio, ya sé que esa gente no postule de igual porcentaje, o sea, sí que estamos hablando, no sé, del 20% más pobre del país, no del 20% en las universidades, porque en realidad el sistema está discriminativo ya en ese punto. O sea, los puntajes de la prueba, no sé, problemas en la escolaridad, un montón de problemas que se van añadiendo, podríamos decir, para que en realidad sea un porcentaje menor el que va a estar en la universidad. Uh-huh. Entonces está obviamente... Y la cero esperanza también, pues. Claro, y obviamente también ahora en este punto el escepticismo también respecto a qué va a ser de tu futuro, porque insisto, si hay muchos que están esperando porque la gratuidad o la gratuidad, si no hay posibilidad de otra cosa. Uh-huh. O sea, o te dan la beca, podríamos decir, porque esto es una beca, claro. o no puedes estudiar. Bueno, de hecho, lo que planteaban ayer algunos parlamentarios, en una mayoría, era de que lo que no se iba a gastar en las universidades privadas, solamente dejando a las universidades estatales, se ocupara para aumentar las becas bicentenario. Igual es un poquito gracioso. No. ¿Queda claro cómo está la cosa? En fin, están veremos y están ciernes porque, insisto, todavía está en la Comisión de Hacienda, se demora un poco más el asunto, todavía no sale hacia la... Van a sesionar hasta que sea tarde, el gobierno tiene mayoría, así que no debería ser problema en aprobarlo. Sí es problema el que no haya ningún error final. Insisto, esto todavía no termina, puede perfectamente terminar bastante tarde, quizás en la noche, o encontrarse un error. No podemos descartar eso a juzgar por el montón de negligencias que ha habido respecto a esto, omisiones, problemas de reacciones, improvisaciones, llámale como usted quiera, pero que la gratuidad nos ha dejado. Tema sí. Complicado. Yo quería llevar a otro tema que tiene que ver con una cosa un poco extraña, como diría el cliché periodístico, un vuelco al lado de la historia del PDI abatido luego de haber salido de una juguetería tras la persecución de delincuentes que habrían entrado a robar a ese lugar, y que hoy día se sabe que habrían a lo menos tres detectives más dentro de esa juguetería, que está ubicada ahí en pleno centro de Santiago. ¿Había un convenio con la PDI? Hay sumarios porque habían dos prefectos y un comisario. Es que por eso digo, vendían juguetes con descuento. ¿Qué hacían tantos PDI en un lugar? Yo encuentro, es que es bastante raro porque esto se sabe hoy día. De hecho, están en el ojo del huracán básicamente porque ni siquiera habían prestado asistencia al efectivo de la PDI que terminó repeliendo el ataque. No repeliendo, digámoslo, él sale persiguiéndolo. De hecho, hay una cosa un poco extraña porque entran, ayer estaba mostrando parte del video de lo que fue este asalto donde termina falleciendo un efectivo de la PDI, en la cual entran tres delincuentes, ya. Y está filmado esto por las cámaras. Y como que en un momento uno de ellos da la orden de irse. Anda a saber por qué, recibió un aviso pero como vámonos de acá y se terminan yendo. Y es en ese momento donde sale el PDI detrás. Y lo otro, así nos pasa por clientes nomás, así como no nos metemos. Estamos hablando de dos subprefectos y un comisario, por lo menos, que de lo que se sabe que estaban dentro de la juguetería. Ojo, dentro de la juguetería. Y no prestaron asistencia al PDI ni nada por el estilo. De hecho, se supo ahora que estaban adentro. Yo no entiendo, en realidad, insisto. Es como bien raro todo, así. Muy raro, o sea, que cuatro PDI... Habían cuatro PDI en una juguetería. Esto parece como chiste, pero no es un chiste, pero... pero es verdad, así como cuatro PDI en una juguetería. Segunda escena. Claro, y uno no va a participar. De hecho, que participa además el menos relacionado con que debía sacar un arma. Porque tengo entendido que él trabajaba en cibercrimen, era más bien un oficial de oficina, que se le dio, podríamos decir, la voluntad y tuvo la gana de repeler y perseguir a los asaltantes, con el resultado de muerte, obviamente. Pero habían otros tres PDI que eran prefectos, que tenían cargos mayores. Paréntesis, no acaba de aprobar la Comisión Nacional de la Ley Corta y Gratuidad con la modificación de la indicación que se ingresó hoy en la mañana. Muy bien. Esperemos que no tenga ahora más pasaría sorpresas. Sala. Espero que no tenga más sorpresas. Que no tengo ninguna forma de asegurar de que esa cosa no tenga más sorpresas. Bueno, y volviendo al tema del PDI, en verdad es muy raro. Yo no puedo entenderlo. Claro, y que no hayan accionado, que como se indica, no prestaron asistencia, se mantuvieron, podríamos decir, en posición cliente. Claro, o posición, no queremos que sepan que existimos acá, claro. Que estamos acá. Encubiertos. Exactamente, de encubiertos, de clandestinos en el lugar. Porque además, claro, probablemente él tiene que haber gritado PDI. O sea, yo creo que él no saca un arma y es como que soy ciudadano y saco el arma. Probablemente de haber dicho PDI, deténgase. Por lo tanto, indicando que era la PDI, con otras tres personas de la PDI, que deberían haber dicho, yo también soy de la PDI. Voy a defender a mi compañero. Voy a defender a mi compañero, o al menos acompañarlo al principio, y cuando lo veo abatido, hacer algo. O sea, mínimo acercarme, ver si es que tiene, cómo están sus señales vitales, sus signos vitales, y llamar. Probablemente porque además si uno llama siendo de la PDI y esto se sabe, puede que no llegue solamente una ambulancia, llegue un helicóptero y una serie de elementos que son más rápidos. Y no, nada de eso. Entonces cae la pregunta, ¿les caía muy mal él que dejaron que se muera? ¿O hay algo más raro que eso? Que esa es la pregunta que hay y que probablemente no está resuelto. Y lo otro que también me llama la atención es que yo no creo que esto no se haya sabido nunca. O sea, yo creo que ya en el tema, cuando ya estaba el funeral, se sabía. Pero no quería sacar esta información para no manchar, podríamos decir, un poco esta gran, literalmente, liturgia, en donde nuevamente se recalca al mártir, al policía mártir y todo ese tipo de cosas. Escena... ¿Segunda escena? No, escena que dio mucho que hablar, que fue la... el quiebre o la emoción de Michelle Bachelet en lo que fueron las despedidas del efectivo de la PDI. Claro. Yo salí llorando. ¿Cuál fue? ¿Se sabe algo de los sospechosos? Sí, de hecho hay, ¿cómo se llama? Búsqueda de dos sospechosos. De hecho fue ya informado a la prensa y de hecho aparecieron las fotografías de aquello que está buscándolo. A uno de ellos se les indica como quien habría disparado contra el efectivo de la PDI. Insisto, ahora todo se ha enrarecido y las declaraciones son más escuetas y las declaraciones son más crípticas después de que se supiera de que adentro de la juguetería esta que está en el barrio Brasil termina... encontrándose en el lugar, a lo menos, así lo han señalado, tres efectivos de la PDI, entre ellos dos subprefectos y un comisario, quienes no solamente no intervinieron, sino que ni siquiera prestaron asistencia al efectivo de la PDI que salió tras los delincuentes y terminó siendo abatido por uno de ellos. Exactamente. Todo muy raro. Pero según las noticias de hoy día, ¿todavía están buscándose a los sospechosos? Sí, todavía sí. Porque ya tenían algunos sospechosos el de día... De hecho, encontraron el auto acá cerca, en el sector de Nogales. Sí. A ver, prensa decir, porque algunos dicen, lo encontraron en Villa Francia. ¿No? Nogales está unas cuadras y tantos más allá. Porque habían dejado el auto en Estación Central, en el cual supuestamente habrían... ¿cómo se llama? Se habrían retirado del lugar las personas que habrían asaltado esta juguetería. Todo muy raro, todo muy... turbio, sí. O sea. Pero yo creo que esas cosas ya se sabían anteriormente. Si el tema es que obviamente no se podía quitarle el peso, podríamos decir, que tenía ese acto. El Rula dice, Serpico, ¿se acuerdan? Sí, a propósito de Al Pacino. Exactamente. Recomiendo verla. Es una muy buena película. Yo recomiendo ver otra película, pero ya tiene que ver con otro tema. ¿Te recomiendo? Sí, una de Zizek. Está buenísima. ¿Pero sobre Zizek? No, ¿cómo se llama? Es como una especie de peli documental, que está buenísima. Se las recomiendo ahí a los amantes del cine y del psicoanálisis, pero es una joya. La están en Zizek, se llama La Guía Perversa de Cine. O Guía para Pervertidos del Cine. Y que trabaja básicamente la tesis del otro yo, o sea, perdón, del gran yo, del el otro yo, el tema ahí interesante, el gran otro, ese era, la tesis de Freud, que toma Lacan y que hace todo su cuento. Hace una revisión de película, se basa, hay varias sesiones por lo que me estaban contando, pero yo ayer la que vi tenía que ver con relación con la ideología. Y pasa por los clásicos del cine hasta películas más actuales con un nivel de precisión. Está muy bien armado y es del gran Zizek, para los que cachan ahí. Dentro de lo bueno que tiene, por así decirlo, la posmodernidad, es un rescate bien interesante. Y va analizando las películas, sus momentos, su escena. Se las recomiendo. Es una joya, un poco pesada probablemente para gente que no está muy interiorizada o cercana al psicoanálisis y todo lo demás, pero los que sí, como trabajo de hermenéutica, una revisión más profunda de las películas, y esta relación respecto a temas como la burocracia, temas como los regímenes totalitarios, o lo que pasó con el hipismo, lo que pasó, estos símbolos grandes de los grandes del cine, por lo demás, que están reflejados ahí como lectura de nuestra propia civilización y el todo el rollo que implican en términos de estos grandes constructos que el cine nos permite para ir explicando varias cosas. Se llama La Guía Pervertida de la Ideología, que tiene que ver con un trabajo hermenéutico ahí de cine y psicoanálisis muy, muy bueno. Y está en línea, pero lo está dando la gente de ISAT, como siempre da cosas medias raras. Se las recomiendo. Muy bien. Muy bien. Esa y otras series más que tiene Zizek. Después caché que el loco le pegaba una especie como de Carl Sagan, pero entre la filosofía y el psicoanálisis. Sí, pues qué bueno, él hace eso, pues toma las corrientes más postmodernas de psicoanálisis, como Lacan principalmente. De hecho, básicamente esa es la guía, claro, perversa del tema de la ideología, está basado básicamente en Lacan, como bien digo. Y trabaja harto el cine, de hecho fue el primero así como tratar teóricamente a Matrix. Sí, me acuerdo. Uh-huh. Que probablemente se le fue un análisis cuando llegó Matrix 2 y Matrix 3, que son las y salvo ese inglés medio tosco que tiene, que es muy gracioso. And so on. Va mezclando también en su locución y en la aparición que va teniendo ahí como una especie como de Carl Sagan. Este tema de escenas de película. Entonces aparece él como parte de las películas mientras va hablando. Es bien loco, está bien hecho, ¿no? Se encuentra bastante entretenido. Yo sé que hay gente que no estoy recomendando una película de aventuras con la cual se va a divertir. Estoy recomendando una cosa, si le gusta esta volada más profunda del cine, o sea, si es amante del cine, la va a pasar re bien. Y si es amante del psicoanálisis, mejor. Ahora, si no es amante ninguna de las dos, absténgase de verla. Va a encontrar que un ladrillo así pesado. Así que se las dejo ahí, La Guía Pervertida de la Ideología de Zizek, algo por el estilo, así se llama. Muy bien, el dato friki. Y si alguien se saca por ahí el link y se los deja a los demás, mucho mejor. Está en línea, lo conseguí, creo que incluso está en YouTube algunos capítulos de eso. Repetimos, Comisión de Hacienda aprobó la nueva indicación tras el grosero error de parte del gobierno que dejaba nueve universidades del CRUCH afuera. Bueno, vuelvo a insistir, salvamos a tres, dejamos a nueve afuera. Sí, tengo que me acordar y rescatar al soldado Ryan. Claro, sí, un poco así. Como, vamos a rescatar al soldado Ryan. Se mueren todos, se salva el soldado Ryan. Uno. Tate, po. Y en ese... No, que estoy viendo un tuit de Carl Fulican. Dice, Pablo Iglesias celebra en España su histórica votación con música que la payún. Y te falta agregar, y con discurso de Salvador Allende. Ah, sí, pues. Igual, igual es gracioso el caso de Pablo Iglesias. Les recomiendo una entrevista que dio Pablo Iglesias fustigando a la gente de izquierda. Ah, ah, sí. Está, es notable ese tema. La izquierda nostálgica, que este todo el tema. Y después termina con lleno de simbolismo tratando de decir yo también soy de izquierda. Está bien, pues, insisto, una de las cosas bacanas y brillantes que tiene Pablo Iglesias, el líder de Podemos, este manejo mediático. Sí. Hay un buen artículo ahí que sacó el Manu, el que está de Unadicum. Ah, Manu. Manu Pineda. Digamos que un poquito sesgado, él es de Izquierda Unida. Sí, pero le pega bien ahí a Iglesias. Y le tiene una mala tremenda para la Iglesia. Uf. Por eso, después que fueron cercanos. Por eso es más jalearlo. Sí. Porque así está lleno de odio. Cada una de sus palabras está llena de odio y es maravilloso. Porque, bueno, todos saben que no me cae muy bien Pablo Iglesias. Pero por lo menos lo hace mejor que sus copias baratas. Sí, no. O sea, eso... el manejo de Pablo Iglesias es bueno. Claro. O sea, en términos mediáticos, en términos objetivos, fríos, así cuando uno hace análisis, el manejo mediático de Pablo Iglesias es notable. Lo comparamos con Marcel Claude y... Marcel Claude trató de imitar a Pablo Iglesias. Sí, pues si Pablo Iglesias saca la guitarra y todo ese tipo de cosas. Pues. De hecho, yo vi a Pablo Iglesias tocando guitarra en El Hormiguero. O sea, menos mal no es cantante. En El Hormiguero, pues, weón. En El Hormiguero. Que ese programa que se sacó acá también, ¿no? O sea, un programa hasta donde Justin Bieber se ha ido emputecido porque lo han agarrado al huevo. Y agarraron a Pablo Iglesias y lo único que hacía es sonreír. Ya, po. En TVN llamaron a Podemos Izquierda Radical. Bueno, porque qué play de... O sea, cuando presenta la gente del PPD, igual le dice la gente de izquierda, po, weón. Yo igual ayer estaba viendo así como, no sé, Chilevisión, y decían la extrema izquierda. Una cosa así. La izquierda radical. Pasó con Syriza también y todo el cuento. Pero yo vi, por ejemplo, el discurso de Pablo Iglesias y rescataba el tema de estos discursos de Salvador Allende. De hecho, lo nombran, ni siquiera así como una así voy a copiarla, a ver si pasa, ¿no? Dicen, como dijo Salvador Allende, ¿ah? Vamos, adelante. Yo creo que lo más despreciable... Dijo, como dijo Salvador Allende, adelante con toda la fuerza de la historia. Eso es como... No. Así de perdió está. Sí. No, yo creo que lo más terrible de Iglesia fue ese apoyo, podríamos decir, plegado a Syriza. Ya principalmente a Cipra. Que le trajo algún costo por lo demás. Sí. Yo creo que eso fue lo más condenable. De hecho, generó divisiones ya que estaban marcadas dentro de Podemos. Con los monederos a propósito de este financiamiento. Que te llamé monedero y el secretario de finanzas del partido igual es gracioso. No deja de ser. Y que te robé la plata. No está comprobado, no imputemos delito. Ah, pero este es otro país. Porque me extraídenme. Ah, bueno, sí. Extraídenme. No tan bacán. Sí, pero en honor al tema del juicio. Pero terminó dividiendo el tema de Podemos. Lo gracioso fue la crítica que hizo Pablo Iglesias a Monedero. Y de paso, Venezuela. Claro. No, sí, estaba muy loco. Sí. Pero al final es como es lo que tenemos, tiene mejores opciones y es de izquierda, o lo más cercano. Entre el PSOE y Podemos, me quedo con Podemos. Y... se termina apoyando, pero ha sido, de hecho, recordemos a la alcaldesa que apoya Pablo Iglesias particularmente, con alguna resistencia incluso de gente de Podemos, que terminó recibiendo a la oposición venezolana. Así es. Ahora que queda ver cómo se hace la política de alianza en España. Porque esto que el bipartidismo se acabó... Ese otro otra teleserie interesante. Sí, pues, porque aquí el bipartidismo se acabó, no vengan con cuentos. Pues. O sea, se acabó que son dos partidos, pero se van a empezar a hacer alianzas. Es como cuando acá dijeron se terminó el binominal. Exacto. Puta, déjame reírme un rato. Exactamente. Alguien preguntó el otro día por qué habíamos hecho un universo electoral cuando hicimos la simulación respecto al tema de cómo se quedaba el sistema sin el binominal. Porque ocupamos los datos que existían. Entonces ocupamos lo que había. Sí, no vamos a estar inventando una elección. Claro, no vamos a inventar candidatos ni cosas por el estilo. Sí, pues tiene es claro eso. Obviamente con otros candidatos va a variar algo, pero un poco va a explicar el sistema de repartición de Hunt, que de hecho España lo tiene. Sí, pues de hecho tiene el mismo sistema. El mismo sistema. El de Hunt o de Hunt. Claro. Así es. Sí, está ahí, está. Carfulican hace la precisión y dice, epa, la noticia era que la Payún, no Pablo Iglesias. Me parece bien la precisión igual. Sí, está bien. Está bien ahí la precisión. Pero viendo aquí un montón de cosas. ¿Qué les parece la omisión de Andrea Molina? ¿Cómo que omisión? Es que le preguntaron, oiga, ¿usted votó en contra de retirar el monumento o el homenaje ahí a Manuel Contreras? Y dijo, no me acuerdo. No me acuerdo de haber votado. Esto, perdón, el homenaje que tiene que ver con la foto de que está presente de Manuel Contreras en la Academia de Guerra de la Escuela de Oficiales del Ejército. Y según Andrea Molina, dice que no se acuerda haber votado y señaló que ella, por lo que recordaba, se había retirado antes de ese día de la votación. Pero aparece votando en contra. Andrea Molina. Yo igual quiero decir que me parece injusto algunas cosas contra Andrea Molina. Quiero decirlo. ¿Cómo qué? Como que con ella sí hay un sesgo súper machista, sí, en los igual, comentarios. Sí. Y decir lo contrario es ser mentiroso, es ser hipócrita. Con Andrea Molina hay un ensañamiento básicamente porque es mujer. No vengan a decir que no. O sea, la tipa es tonta solamente porque es un personaje de Susi. O sea, acá lo criticamos, claro, el tipo, no, y me olvidé, ¿de dónde? Pero ahí va inmediatamente acompañado con las fotos de ella en bikini, va acompañado con ella haciendo una pose, como Susi, un montón. Estamos criticando un tema grosero que se lo hemos criticado a Caradima, se lo hemos criticado a Pato Elwin, se lo hemos criticado a todos los que dicen, oye, yo no me acuerdo. Uh-huh. Me enteré por la prensa, me engañaron, qué sé yo, un montón de cosas. Pero todo lo demás a mí me parece bastante gratuito. Sí, a mí también. Pero es que ese es el tema, porque hay suficientes argumentos, como lo vimos cuando uno reclamaba a los que dicen chanchelet y todo ese tipo de leceras. Por ejemplo, a mí me parece bastante cuando en realidad odioso. Hay argumentos de sobra y uno podría pasar un día entero hablando así de argumentos en contra de Bachelet sin tener que apelar a su sexo, ni al físico, ni a la apariencia, ni nada de eso. No, algunos cuentan que eso es gracioso. Profitador dice, el amigo Rosilva se mandó un buen análisis respecto a lo que dejó Podemos. Para variar, llegando tarde, Profitador. Ayer estuvimos conversando precisamente sobre ese análisis de Rosilva. Es que Profitador estaba viajando a ver Star Wars en Hollywood. No, porque ahora a David Gilmour acá. De hecho estuvo... Ah, ¿otro más? Sí, pues tuvo que pedir ahí pensión. Sí, mira cómo terminé yo. ¿Fuiste a David Gilmour? Sí, por eso estoy así. Pero no entré. Oh, qué tío. Se queda fuera del estadio, escuchando. Ya, digan, ahora vienen todos. Cuando yo me preocupé por la vía, Profitador, porque tomó un bus. Yo no estaba ni un metro. De hecho, fuimos a dejar a alguien a David Gilmour. De hecho, yo pasé por ahí y ¡pah! ¡Qué para la cagada! Así un viaje cósmico, güey. Pero el nivel de buque que había era impresionante, güey. ¿De buque de qué? Hasta los pacos eran simpáticos, güey. Están todos locos así. De gente espinilluda, como decía. Claro. Mucho chico virgen, ¿no? Mucha virginidad, había un coeficiente de virginidad altísimo en David Gilmour. Pero... De hecho, Profitador lo comparó con él fue la primera función de Star Wars. No, sí me dijo, contaste. Yo dije, ¿por dónde saca tanto tiempo este cabrón? Porque hasta acampó, creo que estuvo una semana y media viviendo, transmitieron allá al Cerro a la Izquierda. No, bien, cabrón, se la juega por su gusto. Y decía que el público era igualmente espinilludo tanto en un evento como en el otro. Lo que muestra que claramente Profitador... Y después porque dicen estoy en la friendzone y todas esas cosas. Raro. Que igual es medio loco así, bo. Así como... Oye, ¿conversemos de algo? Sí, la verdad. De hecho, ayer vi un capítulo de un programa bastante malo que se llama Perro en la Calle. Y que están en el estreno de Star Wars. Y le están preguntando a la gente cosas de la película. Y un loco así como dice, no, es que no cacho, no, es que eso no existe, todo el tema. Y se aparece un loco al lado. Bueno, pero el rey de los ñoños. Y empezó a responder todas las preguntas, así como, ¿y cuántas galaxias habían en Star Wars? ¿Y cuántas que yo ni por si acaso. De hecho, el otro día dije, voy a ver el maratón de Star Wars, nunca la he visto completa así. Y no pude verlo, de hecho. Qué difícil. Pega y todo el cuento. Tener el tiempo para poder hacerlo. Y cuando ya pude tener el tiempo, terminó un programa acá y todo el tema, que lona, sí. Yo me demoré ver la 4, porque ya lo vi cuando chico, no me acuerdo de nada. Me demoré 3 días. ¿Por qué no tenía tiempo? Qué triste. Pero está interesante. Pero lo de David Gilmour, bueno, aparte de que estaba en otra, agradezco a la persona que tuvo la intención de invitar también para ir a ver a David Gilmour, pero ya está en... Mírame la cara. Sí, sí, pues no, yo no sé qué pasó contigo, pero como. O sea, el lado oscuro de la luna. Es que hace cuánto que no veía el sol. No sé, el problema no es haber visto el sol, pues bueno, el problema es, bueno, ha salido a bailar con el sol. Así, mira. Como que fuiste así como una fiesta, así como rave, así, la rave de no sé dónde. De echarte un menos rojo. A un parade de no sé qué. Claro. Sí, menos rojo, me faltó ahí. Yo creo que fue el París Parade. Una cosa media loca. Sí, pero... Oye, a propósito de Profitador, recomiendo el programa hoy día, de que está la repetición hoy día, creo, ¿no? De hoy día está la repetición de Cerro a la Izquierda. Porque ahí está entrevistado hoy el presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Lo escuché. Y bien arrinconado quedó. Bien arrinconado. Ah, no, escuché esa parte, entonces. No, sí, porque primero le dieron toda la posibilidad para decir lo que quisiera. Sí, me acuerdo que dijo, yo vengo acá, mis compañeros han venido para acá, lo han atendido súper bien, todo muy lindo. Y dije, esta cosa va a ser cornetera todo no, el rato. No, y después hubo un corte musical, ¿sí? Y ahí empezó las redes sociales. No hubo, uno revisa el tele de Cerro de la Izquierda, no hubo ninguna palabra de apoyo respecto a... Al cabro, así, todo así. Pero no sé si eso implica el tema del apoyo o no, pero sí, que haya sido buena discusión. Sí, voy a ponerle oreja al segundo bloque. No lo escuché completo porque estábamos ahí con algunas cosas, pero escuché más parte, sobre todo el principio. Y a propósito de mi condición, todo el tema, bueno, ahí está la responsable de todo. Que tú estés rojo, bueno, no que estoy, tú seas no rojo, es responsabilidad mía. No es que esté rojo, ¿ah? No, es que es un tomate. O sea, terminó peor que a Bungan pagando una apuesta, así. Inmolación, pero con cuática. Tu problema no es que estuviste al sol, el problema es que estuviste mucho tiempo lejos del sol. ¿Sí, ese es tu problema? No, yo tengo problemas con el tema del sol, si no tengo un bloqueador fuerte. De hecho, cuando chico tuve quemadura... con la ampolla y todo el cuento, me complica sin la protección de vida, y claro, pues agarré papa y dije, ya, sí, chapuzón y todo lo demás, así como... Ah, pero tuviste un día alegre. Fin. Sí. No fue alegre, te voy a decir desde el comienzo. Fue agradable. Pero así en el exterior, así, pasto, así. ¡Oh! No me imagino eso. Es inimaginable. Es como las cosas más inimaginables, como haber visto el toño en mi casa. Con el celular. Con... Eso también fue inimaginable. Ya, eso ya pasó. No lloremos, por favor. Claro, con el celular en mano y tratando con esta internet para seguir ahí con la pega. Eso, no, de hecho, eso fue lo otro maravilloso. Estaba sin teléfono y sin internet. Y por eso me perdí a Gilmour, por ejemplo. No está bien. ¿Cómo va a estar bien? Pero hay que tener un día de relajo de vez en cuando. Pero bueno, yo feliz escuchando Gilmour. No solamente porque, Pink Floyd y toda esa weñoña, sino porque encuentro que es un músico bacán. Bueno, o sea, a diferencia de Roger Waters, que me parece un loco bacán, con un discurso político interesante y todo lo demás. David Gilmour, bueno, un loco que ejecuta muy bien su tema en la guitarra. De hecho, el tipo ni siquiera tuvo que venir con la parafernalia de recitales típicos como de Roger Waters para imponerse en el escenario. Un pantalla piola, que probablemente lo resintieron algunas personas que no lo veían tan de cerca, pero con la ejecución musical, recordemos que él viene con lo más, por así decirlo, o vino a Chile, con lo más cercano a lo que fue la formación de Pink Floyd, de lo que fue el reemplazo posterior, cuando se termina yendo Roger Waters y... Claro. Y bueno, ya sabemos lo que pasó con el otro. Y en ese sentido, músico de peso, po, bacán. Así la cosa. Y por andar el tema sin teléfono y con algunos problemas de conexión, me perdí la idea de Gilmour. Cosas muy locas, porque terminé allá. De hecho, terminé en el Nacional, a la afuera, en la cola de Gilmour. O sea, no en la cola, pero ahí mismo, en la esquina. Qué loco. Loco, po, bueno. Pero en fin. Así es la vida. Pero no, valió la pena el bronceado. He estado súper feliz estos días. Se tengo que no puedo dormir de un lado y todo eso. Me parece estupendo. ¿Eh? Sí, lo siento. ¿Cómo se llama el animador este de TVN? Ya. La noticia. miedo, o sea, Eduardo Cruz Johnson, me siento con Eduardo Cruz Johnson acá en puta, Radio, me pues. Siento conmovido a que me hayan comparado con Eduardo Cruz Johnson, pues weón. Un nivel de felicidad, weón, pero inconmensurable. Pero así, pues bueno, hablando de gente quemada, nos vamos ya despidiendo, ¿cómo se llama? De este matinal de día martes, y Gerardo Benavides haciendo, poniendo el dedo en la llaga, recordando. De hecho, esa cosa, perdón, incluso me cambié mi lenguaje, me dolió. Solo quería decir que hoy es el primer martes desde que murió la inmortalidad del cangrejo. Desgraciado. Me vengaré de ti, Gabriel. Haré el matinal con Emilio. O sea, el matinal de la inmortalidad. Antes de irnos, consignar la siguiente información. El ejército ha dado de baja al oficial Guillermo Oliver Pinto por desvío irregular de fondos. Chan, chan. Mira. Bueno. Acusa recibo. Así está la cosa. Nos estaremos nosotros reencontrando ya mañana. Les dejo los micrófonos, chicos, para que nos despidamos. Y eso, vamos yéndonos. Bueno, será hasta la próxima. No hasta hoy día. Sniff. Que tengan un muy buen día, por supuesto, todos y todas. Estaremos viendo qué pasa con el misterio de la supuesta gratuidad y qué termina eso. Obviamente también vamos a estar viendo lo que pasa con respecto a ahí del militar que se le destituye por fin. Y por fin acusan recibo, podríamos decir, el ejército respecto a lo que estaba pasando. Y otras, por supuesto, noticias que también estaremos ahí ampliando durante el día. Ahí. Así que tengan un buen día, almuercen rico. Y se viene también Navidad, así que aproveche estar con su familia y no caiga en esta espiral del consumismo. Y hoy día a las 6:30 en Plaza de Armas, marcha con exactamente. Fech. Varios detenidos en lo que ha sido la marcha de esta mañana. De hecho, consignan ahí algunos celulares de derechos humanos, particularmente Sutra, que incluso fueron golpeados por carabineros ellos. O una observadora, por lo menos lo que nos cuentan por acá. Recordemos que hubo movilización en la mañana en la Plaza Los Héroes. En particular estaba citado y Fuerzas Especiales actuó y reprimió inmediatamente, como ya lo hizo el día de ayer con la gente que se tomó el Ministerio de Hacienda. Hoy día hay movilización a las 8:30, perdón, a las 18:30 horas en Plaza de Armas. E inicia esto, se supone que va a avanzar por Paseo Humada hasta el frontis de lo que va a ser lo que es la Casa Central de la Universidad de Chile. Por lo menos en primera instancia está planteado así. Veremos cómo termina finalmente esa marcha, porque la intendencia ha dicho que no hay permiso porque no se entregó, no se pidió dentro del plazo los permisos respectivos. Pero es raro porque es una marcha que vais por la peatonal. Claro. Puta, dile eso a Orrego, po, weón. Claro, está complicado porque no se está interrumpiendo el libre tránsito. Bueno, salvo obviamente que van a decir que no respetaron la roja y todo ese tipo de lesera. Pero se supone que va por la peatonal, como todas esas marchas que se hacen durante la semana. Dice, murió la inmortalidad del cangrejo Juan Perejo y la vieja aún no. Y Edward debería morir máximo en 10 días. Sí, pues. De hecho, ¿te acuerdas que en enero conversamos eso? Sí. Le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo a Agustín Edward Eastman. Oh, eso hay que salir a celebrar. Hay que salir a celebrar la vieja Agustín Edward. Yo conté una infidencia. De hecho, nos avisaron el otro día desde la clínica alemana que estaba internado Patricio Edward y empezamos a hacer el obituario. Sí, me contaron. Y debo decir que por primera vez Vega la chuntó y dijo, no está en riesgo grave, y es verdad. Sí, pero nosotros cocinamos antes de. Sí, pues. Sí, de hecho, ojo, te tiramos información, había gente de la propia clínica que informó. Y esperamos a ver la condición de él, y ahí cachamos que estaba en unidad de cuidado intensivo y tenía una caída y todo el tema, pero estaba fuera de riesgo vital. Pero fue una advertencia, fuimos advertidos. 97 años y se salvó el viejo. Sí. ¿Cuánto? 97. Chao. 97 años tiene Patricio Elwin. Bueno, ahí está el grupo de Facebook. Hubiera sido muy bueno que murió de un golpe en la cabeza. Igual, hubiera sido gracioso. En fin, nos vamos. Que tengan una muy buena tarde, muy buena jornada. Recuerda que esto se retransmite a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia.